En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos inmersos en el pleno puente y disfrutando de la radio en vivo y en directo. Y la verdad es que disfrutando muchísimo, pasándolo bien, con las redacciones un poco más ligeritas, con más claros. Porque claro, hay mucha gente de vacaciones. Y nos parece fenomenal. Nosotros aquí, junto a vosotros, en la radio que habéis escogido, en Onda Cero, muy contentos con Sergio Monforte, nuestro príncipe, en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. 7 de diciembre de 2004, e incluso rememorando algún hecho histórico, como por ejemplo ese Día de la Infamia, el 7 de diciembre de 1941, dos oleadas de aviones japoneses destrozaban la base de Pearl Harbor, y eso significaba nada más y nada menos que la entrada inmediata de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Con ello cambió la historia de la humanidad. Y tendrían tiempo para acumular nuevos días de la infamia, como el 11S. La verdad es que el pueblo norteamericano siempre está recordando el Álamo, recordando sus viejos hitos. Bueno, pues aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, algo vamos a recordar también. Tendremos estupenda información que os pasamos a detallar. Ahí está nuestra sección de cómic, ya todo un clásico en esta temporada 2004-2005, con Raúl Sogún, Raúl Sabre, que nos va a ilustrar acerca del cómic español. Vamos a hablar de humor en este puente, donde apetecen contenidos un poco más livianos. Vamos a hablar de humor. Ahí estarán los Mortadelo, Zipizape, las hermanas Urraca, Sir Timoteo, Anacleto Agente Secreto, Zipizape. Bueno, pues de todos estos vamos a hablar, y de los nuevos también, de los nuevos artífices de humor en los cómics españoles. Vamos a escuchar algún saludo que nos enviaron desde Spocomic, desde la pasada edición de Spocomic, en fin, alguna cuestión que nos plantean los oyentes para Raúl, que ya es muy solicitado por parte vuestra en el rosa.vientos@ondacero.es. Así que sobre cómic hablaremos en este primer tramo, pero luego tendremos los pasajes de la historia. Atención, porque vamos a ofreceros la biografía de un personaje que a mí siempre me ha interesado mucho, me ha resultado muy, muy curioso, muy lúcido, muy descollante en aquella Roma republicana, porque hablamos de Catón el Viejo. Catón el Viejo, considerado padre de las letras latinas, fue el primero en Roma que escribió en latín, solo para oponerse a los que lo hacían en griego. Es una historia fascinante, un enemigo íntimo de Escipión el Africano, al que persiguió, al que acusó con el dedo, acusándole de dedicarse o de impregnarse de los efluvios, de las influencias helenísticas. Bueno, pues sobre Catón el Viejo, que también tuvo mucho que ver con Hispania, porque fue en calidad de cónsul, fue destinado a Hispania para sofocar las revueltas de las tribus íberas, de las tribus autóctonas. Bueno, pues hablaremos sobre Catón el Viejo, un personaje muy, muy, muy original en nuestros pasajes de la historia. Habrá enemigos a tutiplén, porque Catón, no en vano fue llamado censor, se hizo merecedor y acreedor de muchísimas enemistades. Bueno, pues de eso hablaremos. Y también con Bruno Cardeñosa sobre los enigmas del mundo. Hoy toca ya el capítulo número 194. Recordaremos el caso, un caso terrible que llenó portadas en la España pretérita. Me refiero al caso de la envenenadora de Valencia. Una muchacha, una buena moza, que acudió, fue a Valencia a buscarse la vida, trabajó en una casa y soñó con ser la señora de esa casa. Vamos a recordar ese caso legendario para la criminología española, la envenenadora de Valencia. Además, abundante información azul y verde, por ejemplo, que se está experimentando con una vacuna contra la leucemia. Daremos detalles. También diremos que diversos grupos ecologistas han solicitado una investigación a fondo sobre el funcionamiento de la central nuclear de Ascó 2, y eso motivado por los tremendos fallos que se han originado en esta central en los últimos tiempos. Diremos que hay numerosas especies de la avifauna andaluza que están en vías de extinción, en fase de extinción, pero que no hay ningún programa preparado o específico para su recuperación. También hablaremos de los científicos o de los investigadores que quieren analizar los supuestos restos de Cristóbal Colón en Santo Domingo, en la República Dominicana. Según dijo el almirante de la Mar Océana, antes de fallecer, expresó su deseo de ser enterrado en República Dominicana. Bien, pues ahora hay algunos estudiosos que ya hicieron la investigación con los restos en Sevilla, o supuestos restos en Sevilla, que solicitan lo mismo en República Dominicana. Bueno, pues ya viene variadito el programa, ¿eh? A esto hay que añadir la gente sin escrúpulo y tenemos que contar cosas sobre los europeos. ¿Somos europeos y qué? Los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. El concurso, la cesta cultural que regala la Rosa de los Vientos, cara a estas Navidades 2004. En fin, que mucha animación, mucho entretenimiento, mucha divulgación y muy buen sentido del humor. Hasta las 4:03 en Canarias. Esto es La Rosa de los Vientos. Esto es Onda Cero Radio. También en Puente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con esta música, con esta sintonía, nuestro querido Raúl Sogún, Raúl Sabre, parece un superhéroe de los años 60, llevado a la televisión. Ahora mismo ya es un TV movie. Bueno, pues como estamos de puente, como estamos de festividad, vamos a ofrecer un poquito de humor. También en los cómics españoles. ¿Quién no ha leído a Mortadelo? ¿Quién no ha leído a Zipizape? ¿Quién no ha soñado con las aventuras del tío Vázquez? Y los nuevos autores, los nuevos artífices, bueno, pues vamos a hablar de ellos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Has visto qué música tan estupenda? Sí, a mí anda muy bien. Parece que vas con tu nave espacial colgada de un hilo, ¿verdad? Sí, solo me falta el sombrero vaquero, el ordenador al lado, perfecto. Ya eres un cowboy en el espacio azul eléctrico. Exactamente. Bueno, ¿tú te acuerdas de Pumbi? Pumbi, sí, cuando salió, si no me equivoco, en los años finales de los 60, principios de los 70. Hombre, yo era un adicto a Pumbi, el gato espacial. Exactamente. Claro, pues ya tenía cierto sentido del humor el Pumbi, ¿eh? La verdad es que el sentido del humor es una cosa que viene muy con España. Entonces, sí, bueno, vamos sí. A aprovechar hoy que es un día que ensalzamos un poquito España y estamos de puente, pues para divertirnos un poquito. El pionero en el sentido del humor es el TVO, ¿no? El TVO ha sido la revista por antonomasia y es, bueno, lo que es realmente como se conocen los cómics en España, TVO. Los TVOs, como era aquel profesor de máquinas imposibles, de inventos imposibles, bueno, había la verdad que muchísimas tiras, muchísimas aventuras, pero claro, yo creo que todos los de nuestra generación, los de la vuestra, los de otras, se acuerdan de aquellos clásicos de los 60, 70, el nacimiento de Mortadelo y Filemón, es todo un acontecimiento, ¿eh? La verdad que sí, luego ha habido reediciones y revisiones por parte del propio Ibáñez de cómo aparecían los personajes para adaptarlos un poquito a lo que es a la gente, a las nuevas generaciones. Sin embargo, el ver que el humor solo se ha adaptado a los tiempos, pero sigue teniendo ese punto de detalle, el ir un poquito más allá y el criticar lo que tenemos cerca, que es lo que nos gusta. Pues la tía nació en los años 50, pero sigue absolutamente vigente, ¿no?, en los cómics de Ibáñez. Sí, sí, además es que no pasan los años y, bueno, lo que puede pasar, sí, que Ofelia sigue siendo la eterna secretaria y a la vez sigue, empieza a ser jefa, o sea que... ¿Y el superintendente Vicente? Con su enorme mostacho y bueno, lo vimos hace poco en cine. ¿Y quién no ha tenido un jefe protestón que siempre lo ha tenido cerca? Y bueno, siempre lo hemos tenido de fondo, nos ha dado siempre mucho juego. Sí, Mortadelo es un hito, ¿verdad? Y además ha exportado a muchísimos países. Está en 54 idiomas distintos. ¿54 idiomas para Mortadelo y Filemón? Sí, la verdad es que es una de las obras más importantes que tenemos en el cómic de humor español y realmente es un representante muy importante de lo que es el cómic, ¿no? El sí. TVO de toda la vida, el TVO clásico, sí. El que va de una generación a otra. Sí, bueno, y esos dibujantes míticos, ¿no? Ya hemos hablado de Ibáñez, pero están Escobar, por ejemplo, con los Zipizape. Escobar, siempre hemos tenido nuestro Escobar, estaba Han, sí. Que siempre son los clásicos y que han estado y que nos van a acompañar, pues, a los padres, a los hijos, a los nietos y a los tataranietos. Siempre van a estar ahí. Y ese Vázquez, el tío Vázquez, ¿verdad? Con la 13 Rueda del Percebe, que ha inspirado películas como La Comunidad, series como Aquí no hay quien viva. Y la verdad es que es uno de las tiras más divertidas que se puede encontrar uno en una sola viñeta, repartida en todo un edificio, la cantidad de detalles que puedes encontrar. Y en la azotea o arriba del todo, el propio Vázquez, ¿no? Siempre temeroso y siempre escondido de los deudores, ¿no? De la gente que de los acreedores, los que le acribillan siempre, los que le persiguen. Que siempre fue, era la parte más divertida que tenía la tira, junto con el de la alcantarilla, que era también el propio Vázquez, allí escondido en las catacumbas para que no lo encontraran. Para que no lo encontraran los acreedores. Entre la mujer que lo acribillaba, sí, porque no pagaba, siempre que la engañaba, y los acreedores que oye, venga usted mañana, el típico venga usted mañana de los años 70. Sí. Espectaculares. Esa 13 ruedas de PCB que era pues la última página, ¿no? La contraportada de muchos tebeos. Bueno, pues, ¿y qué pasa? ¿Y esos tebeos siguen o ya se perdieron? El DDT, el Pulgarcito, el Tío Vivo, el Mortadelo y Filemón, ¿todos estos se perdieron? Mortadelo y Filemón sigue vigente, sigue sacando una media de 2-3 álbumes al año. Sí, pero ya son tomos, ¿no? Sí, ya son tomos, ya son historias completas, ya más actualizadas, pues a lo mejor de 80 páginas. Sí, ya no es el tebeo semanal, ya de eso. No, para eso luego es el... Solo queda, ahora después con la desaparición del Víbora, solo nos queda una revista de tiras, que es el jueves. Uh-huh. Todo lo demás, bueno, fue muriendo, se ha ido reciclando en otra serie de revistas más infantiles, sí, quizá con menos crítica y menos entretenimiento, como tenía el Mortadelo o el DDT, sí, que bueno, por desgracia no ha terminado de calar. El formato a principio, hasta finales de los 80, era muy válido. Tenías tus tiras cómicas, tenías tus juegos, tenías, sí, todas las secciones que te podían gustar. Sin embargo, sí, los gustos han cambiado demasiado como para que se pudieran adaptar. Y todos esperábamos el esta de Navidad o el esta de verano. Claro. Que venían más gorditos, ¿verdad? Sí, el Super Mortadelo, claro, el DDT. Sí, sí. Te sí. Costaba un poquito más, pero oye, aprovechabas para disfrutarlo más tiempo. Y muchos conocimos al Teniente Blueberry ahí, ¿eh? Bastante. Era lo bueno. Siempre tenías, yo que sé, a lo mejor había 8 o 10 historias distintas, que eran 4 o 5 páginas, y siempre estabas esperando que saliera el siguiente número, sí, para ver cómo acababa. Y ese gustazo de volverlas a coger, sí, y uy, fíjate, a ciertos periódicos en España, sí, pues como fue en su época el Desaparecido el Sol, uh-huh, que regalaba un cómic americano y siempre venía con tiras cómicas, uh-huh, y con, bueno, pues era una especie de Mortadelo más pequeñito. Sí, sí, sí, sí. Ya. Entonces, ahora poco a poco se intenta recuperarlo, uh-huh, pero cuesta mucho. Bueno, y nuestros héroes ahí, Super López, ¿no? El Anacleto, Agente Secreto. La verdad es que son las dos tiras que más gustan. No nos engañemos. ¿Quién no se ha reído de Superman? Siempre hemos dicho todos, lleva los calzoncillos por fuera. Sí, sí, sí. Sin, sí, embargo, ves a Super López y es como tú, es el antihéroe, ¿no? Sí, sí. El antihéroe, sí, español, y dices, quiero más. Quiero más, quiero más. Sí. Bueno, Anacleto tiene una de las viñetas que a mí más me impactó y me reí, y me sigo riendo cada vez que la recuerdo, es que el enemigo lanza a Anacleto, sabes que iba con su zapatófono, con todos sus adminículos, y lo lanza iban en un avión y lo lanzan a 3.000 metros de altura. Y empieza a caer y dice, bueno, se va a estrellar y va a dejar su silueta, ¿no? En el suelo. Pues no, lo lanza y va cayendo. Y cuando falta un metro, dice, caramba, se para, se frena en seco y luego pega un saltito, ¡pin! Y se salva, ¿no? Y digo, pues esto es. Sí, sí, es el mejor modo que tiene cualquier James Bond para salvarse. ¿Para qué vamos a andar con adminículos raros si lo único que podemos hacer es ¡pum! Saltamos y nos ponemos trabajo. Saltamos antes de caer, un metrito, frenamos, pegamos un saltito y ya está, ¿no? Perfecto. Oye, los Zipi Zape también dieron mucho juego, ¿eh? Los Zipi Zape dieron mucho juego y la lástima es que no se ha sabido adaptar al cine correctamente, porque ha habido un par de series que han estado bastante bien. Sin embargo, en pantalla real ha costado mucho. El Carpanta también en su momento. Sí, sí, sí. Que sí, fue una de las mayores críticas sociales que hubo en esa época. Bueno, Carpanta con esos sueños, ¿no? Donde se veían pollos asados con estupendas guarniciones. Sí, la verdad es que todo el mundo quería después de eso decir, oye, pues al final el pollo va a estar rico. El pollo va a estar rico, sí, sí, sí. O aquel ñam, grum, ñam, ¿no? Cuando me miraban. Pero sí, sí, era una crítica social tremenda, ¿no? A la situación de España en aquellos años, donde había mucha chabola, ¿verdad? Donde había mucha hambruna. La gente pasaba hambre aquí hace 40 años, ¿eh? La verdad es que eso era así. Y en los cómics ya se veía, y eso los jóvenes pues lo aprendieron, ¿no? Claro, ¿quién ha dicho en su momento, Elisa, cualquiera de nosotros, hemos ido a nuestros padres, pues ahora no vamos a vivir todos debajo del puente? Exacto. Y realmente es que luego cogías, te veías a Pancarta y decías, uy, a Carpanta, perdón, y decías, uy, ¿está aquí? Está en el cuarto arco, empezando por la izquierda. Sí, sí, sí. sí. El Botón de Sacarino también fue al cine, ¿no? El Botón de Sacarino fue, pero es que el espíritu cuesta cogerlo. Porque aunque se hace con mucho cariño, hay que reconocer que las adaptaciones se intentan hacer con todo el cariño del mundo. Sin embargo, pierde la gracia de ver a ese Botones cayendo desgarbado, enseñando su ombliguín, con el Presi y el Dire ahí, sí. Quizá porque no se ha sabido encontrar el punto real, el personaje real. Se intentó, por ejemplo, en un momento determinado también coger al Jabato, sin embargo se desechó de momento el proyecto por no encontrar un buen Jabato. El Jabato, ¿quién quiere hacerlo? Juanma Bajo Ulloa, ¿no? Sí. Claro, y no puede ser. Lo intentó, hicieron castings, pero no llegaron a encontrar el reparto adecuado y dijo que para hacer algo más no lo hacía. Anda, pues eso le honra, ¿eh? Sí, está pendiente de seguir en producción y, claro. Y bueno, ahí tiene, habrá hecho sus guiones y la verdad es que, bueno, se proyectaba bastante bien la idea que tenía, pero no llegó a cojar. Hombre, tenemos ahí tres personajes, el Jabato, claro, el Capitán Trueno, tenemos el Guerrero del Antifaz, yo no sé si el Corsario Negro también podía entrar, ¿no?, en esa... En esos clásicos, sí. El Corsario Negro también, sí, o sea, sí. Que tenemos ahí unos cuantos. Bueno, y en la actualidad, Raúl, ¿qué tenemos? En la actualidad tenemos dos señores que están funcionando muy bien, que es el Espiñol, que al que le dedico también un saludito desde aquí, que la verdad es uno de los paradigmas de cómo un fan del cómic puede dar el salto a lo que es el gran público. Porque es una persona que apareció en un concurso de dibujo, no le salió bien. Sí. Bueno, fue a buscar sus originales y por, entre comillas, pesado, como él dice, dibujó narizones, que son del estilo a caricaturas. ¿Narizotas? Sí, narizotes. Son líneas blancas donde realmente lo importante no es el dibujo, realmente lo que importa es el contexto en el que van escritos, porque son las andanzas y desventuras de cualquier amante de los cómics. ¿Quién no ha sufrido? El pobre hombre sufría el compartir gastos entre novia y madre y cine, y qué elijo de coger, y tengo mucho de comprar, tengo que esconderme para poder leer cómics. Luego ya de ahí derivó en una serie de juegos de rol y futurista. La verdad es que el humor que tiene es muy ácido y muy divertido. Ajá. Pero herederos de los Escobar, de los Ibáñez, de los Vázquez, ¿tenemos? Hombre, poquito a poco van saliendo. Fanhunter es una serie que es muy importante. JMV está haciendo parodias muy muy curiosas y muy muy importantes también, sí. Con una tira en una revista, vamos, en un periódico de tira universitaria, que es el Vogue, sí. De que es un alienígena universitario. Sí. Tú me comentabas y yo no caí antes en la conversación previa. Digo, el Vogue, y claro, es el alienígena. Es el alienígena. Claro. Sí. Eso es muy divertido. Sí, la verdad eso también es... El problema que tenemos en España es que para poder dar el salto te tienes que financiar tú todo. Sí. Ese es el problema. Que cuando ya te toca financiarlo todo y te toca hacerlo a ti, es muy complicado. Sí. Bueno, y estos dibujantes que son estupendos, son fantásticos, Gallego y Rey, Pachirígoras, el Roto, todos estos, de alguna manera sí son herederos, ¿no?, de aquellos. Pero esos son los padres de todos nosotros con respecto al cómic de humor. ¿Quién, sí. no, ¿quién no se lee cada día al Gallego y Rey? Claro. O lo buscas en el jueves. O Ricardo y Nacho, con su Boomer. O el propio Mingote también, ¿no? Mingote, Pierich. Sí. Que sí, están, sí. Están ahí dándonos caña, sacaron su propio periódico también. Sí. Bueno. O sea que, bueno, dieron bastante juego y nos lo siguen dando realmente. Bueno, yo creo que entonces en esta conversación, Raúl, debemos nombrar como o elegir como incuestionable al jueves, ¿no? El jueves es la revista por antonomasia. Sí. O sea, ahí podemos encontrar el mejor humor de España, se puede encontrar ahí. No nos mintamos. Tenemos desde caricaturas de nuestros famosos hasta el propio Rey, pasando por Gallego y Rey, pasando por cantantes famosos. La verdad es que todo el mundo tiene su sección favorita del jueves. Todo el mundo la tiene. Bueno, y la verdad es que el jueves, ¿cuánto tiempo puede llevar el jueves publicando? 27 años. O sea que es el último, ¿no? Es el último mohicano. Es el último mohicano, ya digo, habiendo desaparecido ya el víbora. Eso ya es una realidad, ¿no? Sí, ya es una realidad, porque la temática que ha ido abordando en los últimos años no ha sido demasiado del agrado del público. El jueves ha metido a recuperar a Gumer, ha recuperado a Gallego y Rey. Sí. Ha sabido combinarlo lo antiguo con lo nuevo, la gente muy consolidada con las apuestas nuevas. El jueves, la revista que sale los miércoles. Exactamente, y ahora ha sacado una revista hermana, que es la otra revista que sale el miércoles, que es Mr. K. Mr. K. Que es para gente más joven, quizá tiene temas más, pues, por decirlo así, más universitarios, más para sí. de 19, 20 para abajo. Bueno, pues bueno, ya hemos dado ese homenaje, esa pincelita al mítico jueves. Por cierto, hablando de Expo Comic, todavía hay algún eco y tenemos algún saludo que recogiste allí, así que vamos a escuchar. Perfecto. A ver quién nos saluda. Un saludo para la Rosa de los Vientos, de JMV. Bueno, pues este es JMV, el autor del blog, del episodio 1. Que estuvo muy muy cariñoso, nos atendió muy bien, nos hizo un par de dibujos. Sí. También tengo que añadir que por problemas de grabación no quedó reflejado el saludo de César Piñol. Uh-huh. Que bueno, que desde aquí le conste que si nos saludó nos envió un besito de Darth Vader. Tenemos muy buenos oyentes, ¿eh? entre los dibujantes. Es una cosa que me ha gustado mucho y que han colado, no sé, se han prestado mucho a la hora de ayudarnos. Sí. a sacar el programa y el saludito adelante, porque dibujan de noche y la noche les acompaña y el programa les ha ayudado mucho a dibujar. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está? A ver, a los chicos de la Zona Cero decirles que me encanta su programa, que me vuelve loca, que a mí los misterios me encantan. Felicidades. Y a Juan Antonio Cebrián decirle que tiene una voz maravillosa y que me encanta también. Hala, un saludo. Esta es Carla Berrocal, un encanto de mujer. Un besito para ella. Un besito muy grande, también se porta muy bien conmigo. Y bueno, decirle que el cómic también está teniendo vida, está teniendo muy muy buena aceptación. A ver, creo que tenemos aquí a un anglosajón. Sí. Bueno, pues este es uno de los personajes del cual tuvimos un pequeño monográfico, que se llama Stan Sakai, sí, del que hablamos, Usagi Yojimbo, que nos manda un saludo a todos los oyentes. Pues un saludo murciélago de un viejo murciélago, en agradecimiento por tantas horas de compañía mientras que me dedicaba a dibujar páginas de superhéroes. Un saludo a todos vosotros y a Cebrián en especial. El amigo Pacheco, ¿no? El amigo Pacheco, uno de nuestros dibujantes más internacionales, nos envió un saludito desde allí. La verdad es que fue muy cariñoso y fue muy curioso. Estábamos hablando con Stan Sakai intentando hacerle entender si podía mandarnos un saludo. Ah, sí, oye, pues mira, colaboras y tal, sí, tengo un poquito, hablo con Cebrián y tal. Yo escuchaba el programa, yo soy murciélago antiguo, dale un saludo, te oye, si quieres me grabas. La verdad es que se portó muy bien. Muy bien, muy bien, saludo para todos los dibujantes que nos escuchan. Y el último, la estrella. Greetings, listeners, you missed me at the comic book convention this weekend. I'm sorry I didn't see you. If you come, have a good time, happy holidays. Este está encantado. Sí, este está encantado con todo lo que le digamos. La verdad es que costó, tengo que reconocer que fue el más gordo de todos. Me costó pues bastante tiempo el que nos enviara un saludo, el amigo Neil Adams. Que le faltó cobrarnos, tengo que decirlo, sí, que sí, son sí. Un poquito así. Sí. Reconozco que en tienda nos ha dado mucho juego. Oye, por cierto, que hablando de cobrar, ¿sabes que en Sitges, en el Festival de Ciencia Ficción, de Terror, el gran festival español, tenemos ahí una polémica porque están cobrando los del Congreso de la Guerra de las Galaxias, algunos invitados, hasta 30 euros por la firma, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, es que en Estados Unidos, por lo que he podido comentar con otros dibujantes, es lo normal. ¿Es lo normal? Sí, sí, hombre. También en Estados Unidos funciona mucho la especulación en subastas por Internet. Claro, claro, claro. Entonces, ellos lo que quieren es asegurarse de que, bueno, de que ya que si te da por subastarlo, por lo menos que te cueste algo. Sí, sí, sin embargo, en España no tenemos esa cultura porque los nuestros se preocupan de hacernos un regalito y que no piensan en, fíjate, van a especular con lo mío. Sí, sí, sí, pero vas a que te firmen un autógrafo y te cobran 30 euros ahora mismo estos amigos, bueno, los protagonistas de la saga de la Guerra de las Galaxias, que por cierto ya se anuncia el capítulo, el episodio 3. Para mayo, así que ahí estaremos expectantes, pero eso, sí, sí, es una costumbre muy extendida en Estados Unidos, te cobran ahí lo que no están los escritos. La verdad es que yo reconozco que a mí me gusta y me desagrada bastante el tener... Pues hombre, si eres un fan, si eres un amigo de la saga, de la serie, del dibujante, y estás esperando tus dos horitas o tres para que te firme un autógrafo, y luego vas y te enteras que te cobra, ¿no? Pues hombre, hay gente que siempre, si es algo muy importante y te hace mucha ilusión, los pagas. Lo que pasa es que vuelves con, que fue lo que nos pasó, vuelves con el regusto amargo de que te has dejado en el tintero, de que te sientes un poquito defraudado y estafado. Sin embargo, yo reconozco que, por ejemplo, lo que nos pasó en Expo Comic, salimos muy encantados porque los nuestros nos apoyaron mucho. Los españoles somos siempre así, de generosos. Mira, tienes aquí algunas consultas que te llegan. Raúl, como estrella que eres. A ver, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta para Raúl. Sí, pues por ejemplo la de Jorge de Benalmádena, que dice, ya que Raúl estuvo el lunes último hablando de dibujantes femeninas a propósito de Carla Berrocal, yo le quería sugerir la web de un dúo de dibujantes madrileñas que no sé si conoce. Se llaman Aurora García y Diana Fernández y forman Estudio Cosen. Y su obra Alétera ha sido publicada en Polonia. Sí, Sí, queremos. Estuvimos además que mirando en el Expo Comic porque me lo comentó la propia Carla. Uh-huh. O sea, que es intentar a mirar. Hombre, yo reconozco, nos hemos pasado un par de paginitas, lo estuvimos hojeando. Habrá que meterse en el tema del cómic femenino, porque, por ejemplo, una de también de cómic de humor, Maitena, sí, claro. Está pegando muy, muy fuerte. Bueno, pues vamos a hacer un especial, ¿verdad, Raúl? Exactamente, hacemos un especial femenino. Con las dibujantas. Exactamente. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches, aquí tenemos a Ángel que dice: supongo que Shogun estará al tanto de que hay una película de Watchmen en preparación. De momento, un tal David Hayter figura como guionista y se rumorea que Darren Aronofsky está involucrado en el proyecto. Cosa interesante, pues hace unos años dirigió la sensacional película Pi. Por cierto, Watchmen fue el primer cómic en ganar el prestigioso premio Hugo de ciencia ficción, cosa que no es moco de pavo, dice Ángel. Bueno, pues ahí, lo siento, voy a decepcionarnos a todos, y voy a decepcionarnos, el proyecto de Watchmen se ha tenido que desechar. Hubo proyectos, empezaron a circular imágenes de uno de los protagonistas, el Doctor Manhattan, las primeras pruebas, pero se ha tenido que desechar por falta. Al final, el director que iba a hacerlo desistió, ha habido el guionista tuvo problemas con la productora, y bueno, pues de momento está el proyecto aparcado. Oh, bueno. Sí, la verdad es que es un no muy grande, porque sí, yo sí, creo sí. que es la adaptación definitiva. Todo el mundo que lee cómics está esperando esa adaptación. ¿Una más, Macarena? Sí, pues la de Fernando, que dice que tiene el número uno de Makoki en muy buen estado y por curiosidad le gustaría saber qué precio podría tener. Pero solo por curiosidad, porque no piensa venderlo. No lo piensa vender. No, pues entonces mejor que nunca se sepa los precios de los primeros números, porque luego te picas y pasa lo que pasa. Acabamos vendiendo los números uno de 1984. Exactamente. Y eso es una indecencia, hombre. Eso no se puede consentir. Cualquiera que venda el número uno de 1984 debería ser metido en un correccional. Exactamente. Hombre, por Dios. Venga, la última, Martín. Daniel le pide a Raúl que hable, si fuera posible, de los grandes del cómic italiano. Corto Maltés, Dylan Dog, Labonelli... No, que no se preocupe, que vamos a tener especiales de cómic europeo muy importantes, entre ellos Corto Maltés, Hugo Pratt, que estará entre nuestros incuestionables. Y además que viven muy bien, ¿eh?, los dibujantes italianos. Sí, porque además son estrellas en su país. Sí. Son los más importantes en su país. Están muy bien considerados y la verdad es que acumulan fortunas. Viven en grandes mansiones, bueno, gente muy venerada, ¿eh?, en Italia. En Italia, sí. Venga, que no da tiempo a otro, Macarena. Bueno, pues dice Oinat: ante todo, felicitaros por el programa y la sección, que es todo un acierto. Me gustaría preguntarle a Raúl acerca de la colección Alien contra Predator. ¿Se puede conseguir con facilidad? ¿Cuántos números tiene la colección? Pues va por sagas y Norma ha reeditado bastante. Se puede conseguir quizá menos la primera serie, que está en espera de reedición, se puede conseguir todo. Y la verdad es que es muy recomendable, aparte de por la película, porque descubrirán facetas y dibujos y guiones muy curiosos. Y de cara a la segunda parte, también está bien saber de qué va. Muy bien. Bueno, ahí está Raúl Shogun, como siempre impecable en esta sección que crece y crece. La verdad es que hay muchos amigos que envían sus correos. Y nada, iremos atendiendo a todos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, Raúl. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta pronto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego los pasajes de la historia, los enigmas del mundo, los psico-killer, los europeos, en fin, que hasta las 4, pues en Canarias no va a faltar intensidad en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una posible nueva vacuna contra la leucemia, un pasaje de la historia dedicado a Catón el Viejo, padre de las letras latinas, un enigma del mundo, el 194, dedicado a la pirámide de Koba, en plena selva del Yucatán, y multitud de informaciones en esta hora de la Rosa de los Vientos. No te las pierdas. Y seguimos luchando contra las grandes enfermedades en este siglo XXI. Afortunadamente, los investigadores no cejan en el empeño y llegan nuevas noticias sobre vacunas que se están experimentando. Macarena Yagüe, cuéntanos este asunto. La Sociedad Americana de Hematología, que se está celebrando en California, se han presentado varios estudios que apuntan a la posibilidad de generar una respuesta inmune contra las células cancerígenas, así como destruirlas en aquellas personas que padecen leucemia. Este hecho se lograría con la creación de vacunas a base de péptidos, una sustancia de las proteínas presentes en las propias células tumorales que generan la leucemia. En los próximos años se podría tratar esta enfermedad gracias a una vacuna basada en un péptido derivado de la proteinasa 3. Y es que un equipo de investigación realizó un estudio con esta sustancia que evidenció que algunos pacientes mostraban una remisión de la enfermedad. En total se reclutó a 35 pacientes con leucemia mieloide aguda o crónica y se les suministró por un lado dicho péptido y por otro lado una sustancia para estimular la producción de células sanas en la médula ósea. Los pacientes fueron divididos en tres grupos con diferentes dosis de esta sustancia cada 3 semanas y se observó una respuesta favorable en el 60% de los pacientes, de los cuales el 33% tuvo una tasa de supervivencia superior a los 4 años. Los expertos han subrayado que estos son solo unos datos de partida, pero que dan pie a mayores investigaciones sobre el tema para ratificar la eficacia de esta sustancia. Bueno, pues una noticia interesante que además ha salido en un congreso de hematología en Estados Unidos. Y estamos en lo de siempre, estamos en el albor de tantas cosas, ¿verdad? Estamos esperando, con mucha esperanza, que estas vacunas aparezcan. Pero claro, en lo de siempre, en los próximos años... Estamos en lo mismo de todos los días. En la próxima década. Que parece que estamos cerquita, pero todavía hay que esperar un poco más. Estamos como el siglo, en el albor. Sí, efectivamente. Estamos en el albor de algo, de una gran revolución médica. Y bueno, pues mientras tanto, expectantes, esperando que lleguen estas nuevas fórmulas, estas nuevas vacunas, y ojalá que se consiga erradicar a estas terribles enfermedades poco deseables. Bueno, pues esta noticia sobre la lucha contra la leucemia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Era de rostro y aspecto poco agraciado. Pelirrojo, de cara asimétrica, marcada profundamente por las cicatrices, desdentado y con unas manos, según se contaba, ásperas como el pedernal. Vestía de forma muy, muy, muy austera. Apenas gastaba dinero porque apenas tenía necesidades materiales. Pero eso sí, amaba hasta la obstinación a su querida Roma, a la eterna ciudad, aquella urbe llamada a ser epicentro del universo conocido. Fue el más reaccionario, el mejor defensor de las rancias costumbres romanas, el dedo acusador de tantos hedonistas, de tantas familias patricias abandonadas a la molicie e impregnadas con las corrientes helenísticas que llegaban desde Oriente. Se llamaba Marco Porcio Catón, conocido por la historia como Catón el Viejo. Y conocido, por supuesto, además de sus eminentes dotes reaccionarias, conocido por ser o por estar considerado como el padre de las letras latinas. Y escribió en latín solo por oposición a los que lo hacían en griego, porque en su tiempo Grecia lo dominaba todo. Aquella tierra virginal para la democracia, para nuestra civilización. Aquella tierra gestadora de grandes lumbreras intelectuales, de los más inmensos filósofos. Pues Grecia marcaba costumbres, marcaba modas en la Roma del siglo III a.C. Por entonces, Roma todavía no era imperio, sino república. Y Catón se consolidó como uno de sus más férreos defensores. Hoy en nuestros pasajes de la historia hablamos de Catón el Viejo. Marco Porcio Catón era de origen humilde, de origen plebeyo. Nació en el año 234 a.C. en Tusculum, una pequeña villa dedicada a la agricultura, a la ganadería, y muestra de ello lo daba el apellido, el gentilicio de Catón, porque Porcio venía a significar que su familia en tiempos pretéritos había cuidado cerdos. Pero Catón también significaba otra cosa. Catón demostraba que en su familia no solamente se habían cuidado cerdos, sino que además alguno de los integrantes del clan había sido muy astuto. Y nuestro protagonista, nuestro personaje, se aferró a este último concepto. Y lo cierto es que era astuto. Astuto, noble, sincero y amante del país en el que nació. En ese año 234 a.C. había un enemigo colosal para la potencia latina. Y ese no era otro sino Cartago. Las guerras púnicas estaban desolando buena parte del arco mediterráneo. Y Catón, desde bien joven, aprendió a odiar a este enemigo norteafricano. Fue una de sus constantes obsesiones a lo largo de su longeva vida, porque Catón llegó a vivir 85 años. 85 años llevados de forma muy frugal, de forma muy disciplinada, y eso lo aprendió siendo bien niño en Túsculum. En principio, Catón encauzó su vida hacia la agricultura. De hecho, se convirtió a lo largo de su existencia en un profundo conocedor de las técnicas agrícolas. Y escribió una de las pocas cosas, uno de los pocos libros que se conservan de él, es un tratado precisamente de agricultura. Es el único que se conserva completo. Luego algunos párrafos de alguna obra. Pero se sabe que llegó a escribir pues una compleja y una densa obra literaria, en la que se incluía, por supuesto, una enciclopedia en la que se narraba la vieja historia de Roma, la esencia de Roma, esa que tanto amó, esa que tanto defendió. Como os digo, no era un Adonis, pero ni falta que le hacía, porque su brillantez intelectual, su luminosidad, su personalidad, le cubrían cualquier imperfección física. Y desde muy pequeño se dedicó a trabajar en el campo, arando la tierra, extrayendo de esta su fruto. Y en principio nada hacía pensar que fuera a trabajar de otra cosa. Pero la casualidad, el destino, quiso que un viejo patricio romano, un viejo senador, buscara acomodo cerca de Túsculum. Allí se había preparado una estupenda jubilación y el anciano, pues bueno, además de meditar, porque estaba asqueado de la vida social en Roma, de las tendencias engorrosas, infames, envenenadas que había por la capital del mundo, pues en Túsculum se dedicaba a contemplar no solo la naturaleza, sino a los vecinos que tenía cerca. Y uno de estos vecinos era Catón. Le miraba todas las mañanas trabajar en el campo. Y a mediodía, justo cuando Catón se tomaba un pequeño descanso, el viejo senador, ese patricio, de vuelta de todo, se acercaba para conversar con él. De inmediato se percató que Catón no era un rudo agricultor, no era analfabeto. Y empezó a interesarse por su vida, y pronto descubrió que Catón leía los clásicos en la clandestinidad. Catón pensaba que la cultura, a lo mejor, era una afrenta para la gente de condición humilde. Que alguien interesado en los clásicos o alguien versado en Roma o en Grecia, en su historia, podía ser un obstáculo para el entendimiento con sus amigos, sus vecinos, los que le rodeaban. Era muy respetuoso con eso y por eso leía a escondidas, por eso no quiso dar a entender a sus vecinos, a sus amigos, que él conocía más, que se había interesado por algo más, que buscaba en la cultura refugio para su alma. Este senador animó a Catón, a lo largo de muchas conversaciones, animó a Catón para que se proyectara socialmente, para que viajara a Roma, para que viajara a la capital, y que allí intentara hacerse con un puesto, con un rango, con una posición social. Catón al principio no es que le hiciera mucho caso, pero poco a poco empezó a dejarse influenciar por las conversaciones animosas del senador. Y llegó el día en el que Catón dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no probar en la gran urbe? ¿Por qué no probar en Roma? Tenía una secreta ambición, y esa era la de ser letrado, la de ser abogado. Y con ese sueño, Catón viajó a Roma. La llegada a Roma le impactó, le impactó sobremanera. Empezó a hablar con unos y con otros, con algunos conocidos a los que, bueno, el viejo senador le había dicho que debía dirigirse. Y estos conocidos también se interesaron por las actitudes intelectuales de Catón. Se desató como un gran intelectual y un gran orador. Y se destapó con una elocuencia poco vista en Roma hasta entonces. Sus discursos ya eran muy, muy significativos. Eran secos, mordaces, y en ocasiones rozaban el sarcasmo. Desde luego, no había duda que Catón iba a encontrar su lugar bajo el sol. Comenzó a ganar juicios, y no fueron pocos los que ganó. Su fama se acrecentó. La gente empezó a hablar de él y empezó a solicitar sus servicios en las diferentes cuitas que se iban produciendo por Roma. A los pocos meses ya tenía su propio equipo de abogados. Su, por llamarlo así, bufete funcionaba la mar de bien. Todos los patricios de Roma querían contar con los servicios de Catón. Y por eso no es de extrañar que también surgiera la posibilidad de crecer en la vía política, la vertiente política. Con 30 años fue elegido edil de Roma. Al poco era nombrado pretor, es decir, gobernador en provincias, y le tocó en suerte Sicilia, donde realizó un magistral trabajo. Así que Roma, tan necesitada de lumbreras, tan necesitada de gente que supiera dirigir los destinos de esa república, pues no tuvo la menor duda en concederle el cargo de cónsul. Año 195 a.C. Catón ya es cónsul, uno de los dos cónsules que cada año se elegían en los comicios populares. Esos dos cónsules deberían afrontar los retos a los que se enfrentaba la expansiva República Romana. En ese momento había dos focos de conflicto. Uno en Grecia, donde se libraba la Segunda Guerra Macedónica. Y el otro en Hispania, la recién adquirida perla de Roma. En Hispania, las tribus íberas luchaban con denuedo contra las legiones romanas. Y lo cierto es que era una guerra no declarada, pero tremendamente cruel. El conflicto era continuo, la guerra era continua, las bajas se podían contar por miles. Los pretores, por entonces las dos provincias asistentes, la citerior y la ulterior, no conseguían controlar las revueltas, no conseguían controlar el ardor combativo de las tribus autóctonas. Los ilergetas, los vergesitanos, los turdetanos. Había un sinfín de entramados tribales que hacían la vida imposible a las legiones romanas. Por tanto, era necesaria la mano dura si querían seguir manteniendo presencia en aquella península ibérica tan llena de riquezas, tan llena de posibilidades y no considerada como debía ser considerada, porque por entonces Roma se dedicaba solo a la explotación colonial. No había todavía una fuerte presencia en los territorios peninsulares. Hispania era simplemente una suministradora de materia prima y de guerreros auxiliares para los conflictos. Y hasta ese año 195 no se consideraba que lo de Hispania, la antigua Iberia, era una guerra. Simplemente se atribuía a lo de las tribus aborígenes, pues, bueno, revueltas, malos entendidos, idas y venidas, ofensivas y contraofensivas, pero no una guerra en el estilo que se podía entender allí en el siglo II, ya después de Cristo, antes de Cristo. Pero para desgracia de las tribus íberas, terminó la Segunda Guerra Macedónica. El rey Filipo de Macedonia fue derrotado y eso permitió a la República Romana dedicar tropas, material y esfuerzos a aplastar la revuelta interna en Hispania. El encargado de esa misión fue Catón. En su flamante cargo de cónsul anual, asumió el mando de dos legiones, además de las que se enviaban a los pretores de las provincias Citerior y Ulterior. Por tanto, Catón, con una flota inmensa de 25 naves cargadas de legionarios, pues Catón pone pie en la península ibérica en ese año 195 a.C. y lo hace en Rodes, en la actual Rosas, en la actual Cataluña. Los investigadores no se ponen de acuerdo a la hora de valorar, a la hora de saber cuántos legionarios, cuántos hombres estaban al mando, bajo el mando de Catón. Unos hablan de 52.000, otros elevan la cifra a 70.000. Bueno, yo creo que lo más razonable es pensar que unos 60.000, unas 6 legiones, la legión habitual, la legión regular, más la tropa auxiliar que podía contar, unos 60.000 hombres quedaban bajo el mando del cónsul Catón. Los ilergetas, muy debilitados por entonces, quisieron pactar con lo que se les venía encima, porque Catón no estaba dispuesto a pactos, no estaba dispuesto a urdir ninguna trama, ningún protocolo con ninguna tribu irredenta. Por tanto, los ilergetas sabían que la derrota era más que segura si se enfrentaban en campo abierto a los legionarios. Intentaron negociar con Catón, pero este hizo oídos sordos. En cambio, tomó rehenes para evitar un ataque por la espalda y dejó a los ilergetas al margen de la guerra. Pero otras tribus sí se le opusieron y se libró una enorme batalla cerca de Emporión, de Ampurias. Las tropas romanas hicieron de rodillo y pasaron por encima de los rebeldes íberos. Fue una victoria resonante. Ese mismo verano de 195 a.C., los vergesetanos, una tribu muy valerosa, muy, muy valiente, muy decidida a plantar cara a los romanos, pues se levantó en armas contra estos. Y la respuesta de Catón y sus hombres no se hizo esperar. Los vergesetanos fueron prácticamente barridos del mapa. Fueron llevados a la extinción. Dicen que ni uno solo de la tribu quedó vivo. El problema en la Citerior había quedado más o menos resuelto, pero restaba el levantamiento de los turdetanos en la Ulterior, en el valle del Guadalquivir. Por si fuera poco, los turdetanos eran numerosos y contaban con enormes tesoros, con una buena disposición económica, lo que les permitió contratar miles de mercenarios celtíberos. Se presumía un enorme conflicto, una guerra generalizada por la Citerior y la Ulterior, una situación muy comprometida para las tropas romanas. Pero Catón, astuto como él solo, negoció en secreto con los mercenarios celtíberos y les combinó a regresar a sus tierras, sin hacer caso a la petición turdetana. Con lo que los íberos del sur, los íberos meridionales, vieron cómo se perdía aquella guerra y cómo se disolvía en el agua, se disolvía en la bruma de las negociaciones, cualquier posibilidad de resistencia ante Roma. Catón estableció una glacis protector, una frontera defensiva que impedía a los celtíberos y a los lusitanos, impedía por el momento hacer incursiones en la parte meridional de la península ibérica, en la provincia Ulterior y también en la Citerior. Una forma de defensa muy a la romana que marcó el devenir de los acontecimientos en los siguientes 5, 6, 7 lustros. Una acción política muy importante a cargo de Catón. Y aunque había negociado en secreto con los celtíberos, eso no le privó de darse el gustazo de marchar, de realizar una marcha militar por los territorios de Celtiberia. Sus tropas tomaron la actual Sigüenza y merodearon por una tal Numancia. Fue la primera vez que los romanos se acercaron a la capital de los arébacos. Fue la primera vez que los romanos casi sitiaron Numancia. A lo largo de ese siglo hubo muchos sitios, como ya contamos aquí en su día. Pero fue una respuesta de fuerza. Fue un desfile militar ante los celtíberos para que supieran acerca del potencial bélico romano. El año terminó y, en consecuencia, Catón debía regresar a Roma a rendir cuentas. No había sido gravoso para la República. Durante este periodo, durante este año, estos meses, Catón se había alimentado del terreno. Había enviado incluso naves con el excedente de cereal y con grandes materias primas a Roma, con una frase que le haría muy célebre: la guerra se alimentará de sí misma. Y cumplió esa promesa. Durante todo el año, Catón no solicitó jamás refuerzos a Roma, no solicitó alimento. Se sustentó en la propia península ibérica. Regresó a Roma con un tesoro enorme: 1.400 libras de oro, 25.000 libras de plata, más de medio millón de monedas de plata, las famosas argentum ostense. Y por si fuera poco, para mayor gloria de Catón, no se quedó ni una sola moneda, no se quedó ni una sola libra de oro, todo lo cedió a su ciudad, a Roma. Por supuesto, esto provocó que de inmediato el Senado le concediera el triunfo sobre aquella expedición. Hispania había sido pacificada una vez más. Y Catón se convertía en uno de los personajes más importantes de la República. Odiado, claro, odiado y muy odiado. Porque su dedo acusador, no en vano siempre le llamaron, le pusieron el apodo de censor, su dedo acusador se dirigía hacia la molicie romana. Ya por entonces la República apuntaba muy malas maneras. Se abastecían de lo conquistado en las provincias. Muchísima población romana permanecía y vivía ociosa, bien alimentada, bien pagada, gracias a las conquistas en el extranjero. Y eso a Catón, pues no le gustaba. Se fijó especialmente en el clan patricio por excelencia, los Escipiones. Aquellos que tanta gloria también habían dado a la ciudad, pero muy impregnados por las corrientes helenísticas, muy influenciados por todo lo que supiera a griego. Y esto enervaba el ánimo de Catón. No soportaba que las líneas extranjeras, que los efluvios extranjeros, diezmaran el convencimiento cultural de su patria. Y por eso empezó a escribir en latín, porque por entonces solo se escribía en griego, era como una especie de idioma aceptado, un idioma universal. El latín todavía no estaba en boga, y Catón empieza a escribir en latín por eso, para oponerse a los que lo hacen en griego. Y escribe en libros, además muy afamados en su época, libros de tratados sobre agricultura, sobre estrategia militar, sobre matemáticas, sobre astronomía. La verdad es que es un hombre muy cultivado, un hombre muy, muy erudito, muy culto, que maneja, practica diversas disciplinas académicas. Sabe de todo. Catón siempre es consultado permanentemente por los senadores romanos porque él tiene respuestas para todo. Y claro, tiene muchos enemigos porque en esos clanes arraigados desde el nacimiento de Roma, en ese 753 a.C., pues en esos clanes no soportan la rigurosidad de Catón el Viejo. Un hombre terrible al que no se le pudo nunca demostrar nada, ningún signo de corrupción. Todos odiaban a Catón, pero todos sabían que era el mejor de los romanos, el más puro, de carácter y currículum intachable. Vivía de forma y manera humildes, muy humildes, siempre con ropa vieja, incluso ajada. Pero sus discursos eran magníficos, exquisitos, y en ellos sabía glosar perfectamente cómo debía ser el modus vivendi de los romanos. Un hombre, como os digo, hosco, un hombre difícil, de un carácter impenetrable, pero eso sí, nadie le pudo jamás reprochar que no amara a su querida Roma, que no valorara la raíz del espíritu romano. Intuyó que de seguir así las cosas, tarde o temprano, Roma sería aplastada, aplastada por los extranjeros. ¿Acaso fue el primero en intuir que los bárbaros, llegados desde el norte, podrían algún día barrer el mapa a su eterna Roma? Posiblemente sí. En el año 184 a.C. fue elegido censor, curiosamente el apelativo, el apodo que tenía entre la plebe romana, pues fue elegido censor y volvió a acusar a los Escipiones, en este caso a todo un héroe popular. Me refiero a Escipión el Africano, a Publio Cornelio Escipión el Africano, el héroe de Zama, el vencedor de Aníbal, el gran protagonista de la Segunda Guerra Púnica. Bien, pues todo esto no le libró de las acusaciones, de las constantes acusaciones de Catón el Viejo. Y es que al parecer Escipión el Africano había abusado de la confianza de los romanos y había metido la mano en la caja de alguna expedición en Oriente. Catón investigó, demostró y pudo acusar públicamente a Escipión el Africano de malversador de fondos. Fue el fin de la carrera política de Escipión. Injustamente tratado porque Escipión el Africano no había hecho otra cosa que no hubiesen hecho anteriores. Pero Catón se obstinó en este personaje y acabó con él, acabó con su carrera pública. Escipión se tuvo que jubilar prematuramente, se retiró de cualquier actividad política o pública y murió casi en el olvido. Una de esas historias tremendas acontecidas en esa Roma republicana. El resto de su vida, Catón la dedicó, además de controlar las maneras y la idiosincrasia del pueblo romano, pues el resto de su vida la dedicó a otro enemigo que quedaba pendiente, quedaba una cuenta pendiente, y esa estaba en el norte de África. Cartago había sobrevivido a la Segunda Guerra Púnica. Bien es cierto que había pagado enormes impuestos, enormes tributos, pero la ciudad se había vuelto a levantar. Había vuelto a practicar un comercio cada vez más creciente, y los cartagineses parecían recuperarse de sus desgracias. Catón, casi en secreto, viaja a Cartago y descubre horrorizado que vuelve a ser una potencia que en un futuro muy cercano se puede enfrentar de nuevo a Roma, que puede volver a ser un peligro para Roma. Con más furia que nunca, elabora discursos, se dirige al Senado y les dice que o se acaba con Cartago o Roma se puede ver muy comprometida en los años venideros. Los senadores, en principio, hartos de tanta guerra, hartos de tantas pérdidas económicas, no hacen caso a Catón. Y Cartago sigue creciendo. Finalmente, Catón, pues claro, obstinado como era, cabezón como era, consigue que se declare la Tercera Guerra Púnica. Fue su última sonrisa. Fue la consumación de su último sueño. En el año 149 a.C., las tropas romanas someten a sitio a la ciudad de Cartago. Paradójicamente, el artífice, el protagonista de aquella Tercera Guerra Púnica, va a ser un nuevo Escipión, al que llamarán el segundo africano después de su resonante victoria, y más tarde el numantino, porque fue el encargado de arrasar Numancia. Catón fallece a los 85 años de edad, sabiendo que Cartago va a ser destruida hasta sus cimientos y que va a ser cubierta por la sal. En el año 146 a.C., Cartago pasa al olvido. Es destruida hasta los cimientos y Roma se anota la definitiva victoria sobre su colosal enemigo de tantos, tantos años. Fue la última orden. Fue el último discurso dicho por Catón el Viejo, padre de las letras latinas, reaccionario como pocos, personalidad sumamente difícil y compleja, pero amante hasta la muerte de la dignidad romana, de la República Romana. Dicen los historiadores que pocos como él aparecieron posteriormente. Y que si la historia de Roma hubiese tenido algún Catón el Viejo, en la etapa imperial, seguramente la historia hubiese sido bien distinta. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need. And I hope you'll find your freedom for eternity. For eternity. Después del terrible Catón el Viejo, un personaje de esos relevantes y además poco conocido. La verdad es que siempre hablamos de Catón, pero pocas veces nos detenemos en la biografía del original, del astuto, el astuto Catón, el férreo defensor de las costumbres romanas. Bueno, pues vamos con nuestros enigmas del mundo, en esta ocasión el 194, el enigma del mundo número 194, y de la mano de Bruno Cardeñosa vamos a adentrarnos en la selva del Yucatán. Y atención, porque allí se erige una de las enormes pirámides, la de Koba. Vamos a descubrir algo más acerca de su extraña historia y seguro que os interesa. ...120 escalones. La escalinata alcanza por momentos una pendiente de casi 60 grados. Desde su cumbre se observa toda la selva del Yucatán. Sus casi 50 metros de altura le han otorgado el nombre de la Gran Pirámide de Koba. Está en el centro de la última ciudad maya descubierta, un paraíso perdido y desconocido hasta hace pocos años, pero que en siglos pasados fue una de las grandes capitales del imperio más asombroso de la América precolombina. Hace 1300 años fue la capital más importante del mundo maya. Pudieron llegar a habitarla hasta más de 50.000 personas. De hecho, en la actualidad ya se han localizado e identificado hasta 20.000 construcciones en mitad de la selva. Para llegar a Koba es necesario salvar 47 infernales kilómetros a través de viejas carreteras desde la costera ciudad maya de Tulum. La separan 100 kilómetros de la cadena de hoteles de Cancún, pero afortunadamente el turismo apenas ha llegado a este recóndito punto. De todos sus grandes monumentos hay tres que llaman particularmente la atención. Son, por supuesto, tres grandes pirámides. A la citada hay que sumar otras dos no menos extraordinarias. Una de ellas se llama Saibé. Tiene planta ovalada y está formada por tres secciones escalonadas. Dicen que es la pirámide más bella y hermosa de todas a las que nos dejaron las antiguas civilizaciones. La tercera se conoce popularmente como la iglesia y se eleva casi 30 metros de altura. Salpicada por diferentes recintos ceremoniales y atravesada por varios pasadizos, se encuentra a la entrada de la localidad. Curiosamente, las tres grandes pirámides se encuentran formando casi una línea recta. La escasa desviación que existe entre ellas es muy similar a la que se ha notificado en tres principales pirámides de la meseta de Gizeh en Egipto. En ambos casos parecen representar la situación y formación del cinturón central de la constelación de Orión, tal y como estaba dispuesto en el año 10.450 a.C. Pero a lo largo y ancho de los 70 kilómetros cuadrados de Koba hay otros enigmas no menos sorprendentes. Allí los estudiosos han localizado alrededor de 70 losas pétreas, estelas con grabados en su superficie. Una de ellas, la más inquietante, presenta 313 jeroglíficos. En ella está representado un hombre al que se supone un gobernante de la época en que fue tallada la estela. De lo descifrado se sabe que muestra cuatro fechas en las que ocurriría algo importante para el pueblo maya. Una de las fechas es el año 653, otra el 672, la tercera el 682. Nada se saltea de lo normal, de no ser por la cuarta fecha ya expuesta, y es que todavía está por llegar. Menciona el 21 de diciembre del año 2011. Según los investigadores, puede estar haciendo alusión a algún tipo de acontecimiento astronómico que suceda en esa época. Sin duda, los mayas creían que algo iba a suceder entonces. De hecho, es una fecha muy cercana en el tiempo a la indicada por las tradiciones para el fin del tiempo actual. Lo cierto es que a las 1:00 de ese 21 de diciembre de 2011, la estrella central del cinturón de Orión se alineará con las tres grandes pirámides. Curiosamente, esta es otra conexión con el pueblo egipcio que otorgaba gran importancia a este tipo de posiciones astronómicas. El problema es que, sin lugar a dudas, ellos profetizaban algo para esa fecha. Solo cuando llegue ese año sabremos a qué se quisieron referir. Uno de esos enigmas latentes, el misterio de los mayas. Hablaremos mucho en este programa a lo largo de la temporada sobre los mayas, sobre las nuevas edificaciones, las nuevas ciudades que se están descubriendo en la intrincada selva del Yucatán, en la bellísima e intocada selva del Yucatán. Con Bruno Cardeñosa, capítulo 194, esa pirámide de Koba. Y en azul y verde seguimos a vueltas con el misterio de Cristóbal Colón. ¿Dónde están los restos de Cristóbal Colón? ¿Dónde están los huesecillos del almirante de la mar Océana? Martín Espósito, ¿qué dudas? Bueno, pues sí, ahí están las dudas. Los investigadores españoles que analizan en Sevilla los supuestos restos del almirante Cristóbal Colón vuelven a reclamar a las autoridades dominicanas que les permitan el estudio de los huesos que reposan en Santo Domingo. Recordemos como el pasado octubre los científicos de la Universidad de Granada presentaron los resultados provisionales tras 2 años de estudio sobre la autenticidad de los restos de Colón y de los de su hijo Diego, que reposan en Sevilla. En el informe, el equipo concluyó que debido al deterioro de los huesos hallados en España, se requiere un análisis comparativo con los restos de Santo Domingo para determinar realmente cuáles son los de Cristóbal Colón. Colón, que en su testamento dejó expresamente establecida su voluntad de descansar para siempre lo que hoy es la República Dominicana, que descubrió en su primer viaje, un 5 de diciembre de 1492. Bueno, pues ahí estamos, a vueltas con el eterno misterio. Hombre, se acerca el quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón, será en el año 2006, pero claro, una de estas noticias puede ser muy atractiva, donde realmente se encuentran los restos de Cristóbal Colón, uh-huh. Aunque los dominicanos creo que no están muy por la labor, porque ellos lo tienen clarísimo. Entonces, bueno, por parte de las vamos autoridades... a destapar el osario, ¿verdad? Sacamos un menisco, que tome. Los científicos dicen que no encuentran problemas, creen que no se van a cerrar realmente a las investigaciones por parte de las autoridades de Santo Domingo. Y más después de lo de Sevilla, ¿no? De la incógnita de Sevilla, que estamos todavía que no sabemos si sí o si no. Si sí o si no. Sí. ¿Y cuándo falleció? Dicen que entre los 55 y 70 años de edad. ¿Quién? Colón. Esto se lo acabo, ella. Ahora ya no sabemos ni eso. Ahora ya hasta los 70 años. Fíjate. No, yo creo que va a ser que no, ¿eh? Que no llegó a tanto. Yo creo que murió en 1506 y ya está. Y además, muy afectado. Muy afectado, sí, porque tenía muchos enemigos. Nicolás de Obando, que fue gobernador de las Indias Occidentales, hombre de confianza de los reyes católicos. Hay un versus, un enemigos íntimos de la historia entre sí. Nicolás de Obando y Cristóbal Colón. En una de las expediciones que se preparaban para ir a la península, en 1502, pues Cristóbal Colón advierte a Nicolás de Obando, le dice, hombre, ya sé que eres el tercer gobernador de las Indias y que yo ya no lo soy, pero es que esa flota de naves que van a zarpar rumbo a la península se ve muy amenazada por un huracán. Ya te has hablado de huracanes, claro. Sí, sí. Y Nicolás dice, no. Como que no le prestó mucha atención, sí, ¿no? Y dijo, que zarpen los buques. Mira, ni un solo barco, ni un solo superviviente, y el huracán pasó por encima, bueno. Y en otra ocasión, en el cuarto viaje colombino, sí, pues estaba Cristóbal Colón, también muy perjudicado, en Jamaica. Y claro, pidió ayuda, mandó una piragua, vamos, lo que le quedaba, para pedir ayuda, y estaba Nicolás de Obando, llega el superviviente y dice, estamos en Jamaica, estamos muy mal, está la cosa muy mala, estamos ya friendo los huevos con el aceite de coco. ¿Y Nicolás de Obando qué diréis que hizo? No sé. ¿Oídos sordos? Nada. Pero bueno, no me lo puedo creer. Hombre, bueno. Tardó 7 meses en enviar la expedición de rescate. Qué insensible. Sí, sí, sí. Claro, cuando llegó la expedición de rescate a Jamaica, pues estaba ya Cristóbal Colón, que ya no tenía ni ropa, se estaba tapando con lo que pillaba. Ya no podía más con la vida, no me extraña. Entonces, esto es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vaya reticencias. Pues, lo haremos, uh-huh. Porque lo de Cristóbal Colón es fatal. Así que llegó, pues, muy mal, le encadenaron, le trataron fatal en su época final, y murió en España, en 1506, y sí. Yo creo que Santas Pascuas, ¿eh? Uh-huh. 55 años, no pudo vivir más. No, ahí estaba el límite. Para el pobre Cristóbal Colón. Dice, y es más, dice, muero, pero que me lleven a República Dominicana porque aquí es que ya, vamos, seguro que me venden los huesos. Seguro que hacen algo conmigo. Seguro que hacen algo conmigo, así que vamos a empezar a pensar que a lo mejor sí, a lo mejor República Dominicana es donde se depositaron los restos de Cristóbal Colón y que tampoco pasa nada, hombre, que somos los mismos, que estamos muy pues hermanados, claro que no. Hombre. Y si alguien quiere ir a la tumba de Colón, pues que se vaya a Santo Domingo, que ahí está tan ricamente. Y aquí en España, pues a lo mejor tenemos la mezcla. Uh-huh. Es que también se repartía mucho en la antigüedad, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, decía, bueno, pues vamos a abrir un poquito por aquí, un poquito por allá. Otro por allí, sí. Claro, vamos, entonces, esparcimos un poquito y así hijo, ni para ti ni para mí. Ni para ti, vamos a dejar aquí el cráneo. Vamos a compartir. Y las costillas las llevamos para allá, ¿no? Pues algo de eso, algo sí, de eso. Todo es en paz. El otro día me enteré que quieren analizar el cráneo de Mozart, que se encuentra por lo visto en una academia musical. Sí. Uh-huh. Tiene ahí el cráneo, quieren hacer el ADN a ver si... Sí, sí, no, ¿no? Fíjate, ser tan célebre, ¿verdad? Y acabar, que tu cabeza acabe por ahí en alguna academia musical, en un archivo. Y ¿no? manoseada. Y manoseada. En cualquier sitio, ahí cogiendo polvo. Yo es que no puedo con los nervios, ¿eh? No. Hombre, no se merece ese final. Claro, merece algo más anónimo. Más, hombre, y un respeto. Un respeto, hombre, un respeto para los grandes de la historia. Y un respeto para las avecillas, para la avifauna, que está en unos momentos críticos, sobre todo algunas especies, en Andalucía, donde nos enteramos de cosas tristes. Y es que, según ha denunciado la organización Ecologistas en Acción, las aves en peligro de extinción que habitan en Andalucía no tienen planes de recuperación por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Al parecer, entre estas aves se encontrarían la avutarda o el ave toro, un tipo de garza muy amenazada que habita en las marismas del Guadalquivir. Asimismo, se ha incluido al buitre negro, que cuenta con un plan de seguimiento por parte de la Junta, pero sin medidas específicas, que se puede constatar a raíz de la aparición de un alto índice de mortandad en la provincia de Córdoba. Otras aves, como la garcilla cangrejera o el alimoche, necesitan también un plan específico de recuperación con carácter inmediato. Acerca del alimoche, se considera que el plan de seguimiento continuo emprendido por la Junta, a consecuencia del objetivo de reproducción del quebrantahuesos, es insuficiente. Por ello, se reclama un plan de recuperación efectivo con carácter de ley, que evitaría actuaciones perjudiciales para la conservación de estas especies, como por ejemplo la construcción de carreteras cerca de sus nidos. Uh-huh. Sí, porque la butarda además ahí está muy afectada también, porque nidifica en el suelo y bueno, dicen que sería mucho más rentable conservar la butarda por el turismo ecológico que genera, uh-huh. que pues lo inevitable, ¿no? Que esperar a que se extinga. O sea, que desaparezca. Sí, sí. O sea que, bueno, en Andalucía hay algunas especies en proceso de extinción, sí. Pero la Junta no está haciendo nada por su recuperación. Se supone que además, bueno, existen planes, ¿no?, de protección hacia estas especies, pero realmente no se están materializando en leyes y en actuaciones que los estén realmente protegiendo. Pues hombre, muy bien que lo hagan con el lince, que lo están haciendo. Claro, por supuesto. Pero que no me olviden la butarda, no. Especie emblemática. ¿Cuántas veces habremos, verdad, dicho la butarda? Fíjate. Fíjate, pobrecita, lo mal que lo está pasando, ¿eh? Eso es. Y luego tenemos al buitre negro. Y sí. Tenemos otras especies que son muy emblemáticas de la avifauna andaluza, que merece la pena que sean conservadas. Así que destinen unos pequeños fondos, que hay estupendos biólogos, ornitólogos, que lo van a hacer francamente bien. Y que, bueno, que ojalá podamos preservar esas especies tan importantes para nuestra biodiversidad. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Bueno, qué bien va nuestra cesta cultural, nuestra segunda cesta cultural, La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que en este tiempo casi de Navidad, prenavideño, estamos regalando unas cestas culturales con algunos libros, el CD de La Rosa de los Vientos, y la respuesta está siendo masiva, es decir, una respuesta más el 16%. Sí, masiva. Está muy bien, estamos encantados. Y bueno, la primera cesta que se... Ya, tiene ganadora. Hombre, Elena, ¿eh? Elena que estaba muy contenta. Claro. Estaba encantada, Sevilla. Elena, ¿eh? Sí. Pero bueno, que tranquilos, que tienen dos oportunidades más. Hombre, ¿eh? Y además había ganado pues la aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos, la cruzada del sur, y le dijimos, bueno, Elena, entonces, ¿quieres que dediquemos los libros a alguien en especial? Y dice, todos a mí. Todos a mí, hombre, no se quería perder ninguno. Todos a mí. Bueno, pues con mucho gusto lo haremos y muy pronto te enviaremos esa cesta con los tres libros y el CD de La Rosa de los Vientos. Porque acertó el compositor. Eso es, claro que sí, que acertó. Bueno, como acertaron casi todo, yo creo. 923. Y por cierto, Martín, que me contabas que siguen llegando todavía. Sí, siguen llegando con la respuesta a la anterior pregunta. Pero ya no cuela. Ya no cuela. No. Hombre, si llega alguna carta tradicional fechada. Todavía sí. En algún día. Pero correos no. Correos no. Pero correos electrónicos no. Bien, entonces estamos ahora dando nuestra segunda cesta cultural que incluye pasajes de la historia 1. En tapadura, pasajes de la historia 2, Tiempo de Héroes, también en tapadura, los dos libros de pasajes de la historia, con esos 25 relatos que en su día fueron muy aclamados en La Rosa de los Vientos, pero además está Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa, con los 100 Enigmas del Mundo, primeros, y está Enigmas Literarios, con Jesús Callejo. Y también el disco de La Rosa de los Vientos, que ya no sé qué dar más, ¿eh? Es que ya no se puede dar más, Juan. Hombre, sí. Está cargadita. Hombre, un jamón o algo. Bueno, eso ya... Sí, pero es que no desentonaría, ¿eh? Eso ya no lo comemos nosotros. No, eso ya no. Nos lo piden, ¿eh? Además, no entra ya la cesta. No, tan llena que no entra. Sería una cultura, otro tipo de cultura. Sí, eso va en otro ambiente. Por la vertiente gastronómica. Sí, más bien. Exacto. Bueno, entonces tenemos los dos libros de pasajes de la historia, el de Enigmas del Mundo, el de Enigma Literario y el CD de La Rosa de los Vientos. Sí. Y estamos haciendo una pregunta sencillísima. Bueno, ya te digo, está tirada. Que vas a recordar tú misma, Macarena. Voy a recordar yo misma. Bueno, pues lo que estamos preguntando es los pasajes de la historia que aparecen en el libreto que incorpora el CD de La Rosa de los Vientos. Exacto. Hombre, ese libro CD... Exacto, ya sabemos, Martín, que por las pistas, por las indagaciones, que son tres pasajes. Son tres. Sí, son tres. Son tres. A no ser que aparezcan más de los últimos días, son tres. La respuesta de incluir las tres. A ver si va a aparecer un nuevo pasaje como Las caras de Belmez. Sí, que oye, pues nunca podemos descartarlo. Sí. Y eso no vale con enviar un correo o una carta en el que solo se indique uno o dos, no. Tiene que aparecer los tres, Y con los datos. Y uno por persona. Exactamente. Aquello de me parece que eran entre 2 y 5, no. O sea, son 3, no claro, tres, y queremos saber de a quiénes están dedicados. Eso es, imagínate que ponen Gala Placidia. Otros. Entonces, estamos teniendo muy buena acogida, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, van llegando muchos, y bueno, la dirección ya la sabéis, rosa.vientos@ondacero.es. Y luego tenemos el correo tradicional, que podéis enviar vuestras cartas, que aunque no lleguen en plazo, si han acertado, entran en el siguiente sorteo, y no os preocupéis, no vais a estar en desventaja los de la carta tradicional, claro. Y tenéis que enviarlas a Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Bueno, han llegado también cartitas, ¿eh? Sí, tenemos cartas también. Hemos aquí un taquito. Incluso podemos podríamos una pista? Dar una pista más, ¿no? ¿Una pista más? Sí. Pero hemos dicho que la respuesta tiene que ser triple. Sí. Pero podemos decir que el género de los tres pasajes es masculino. Ah, o sea, los protagonistas son masculinos. Sí. Yo creo que estáis siendo muy generosos. ¿No? ¿Sí? Claro, estamos dando un gran premio, estamos muy consolidados como programa, ¿no? Pero hay que animarles, hombre. Hay que ponérselo un poco fácil. O sea, que es abrir el CD de La Rosa de los Vientos y ya enseguida te pones en contacto con el libreto. Enseguida. Hombre. Y se ven rápidamente. Rápido. Son 32 páginas, o sea, que tampoco van a estar horas y horas para encontrarlo. O sea, no como Martín, que tarda un poquito más. Pues... Sí, yo sí. Pero bueno, porque él se toma su tiempo siempre, para todo. Claro. Tardó pues 6 días, ¿no? En leer. Sí, más o menos. Por ahí anduvo. Que no... Es que estuve buscando las comas y los puntos y las... Ah, bueno, sí. Martín, es que es muy quisquilloso con ese tipo de cosas. Martín gente no lo sabe. La gente no lo sabe, pero Martín, cada duda, consulta a la Real Academia de la Lengua Española. Y hasta que no tiene la respuesta, él no se pronuncia. Es verdad, me gusta hablar con propiedad. Sí. Soy el primero en equivocarme. Pero... Bueno, con decir que en la Real Academia ya le llaman Martinillo. Sí. Es como una constante. Bueno, le tratan ahí de tú totalmente. O sea, allí los asesores que hay al frente de la página web todas las mañanas y a ver qué nos cuenta ahí Martinillo. Y le piden consejo y opinión. Ya se presume como futuro sillón, A nosotros nos tiene fritos. También hay que comentarlo. Bueno, pero también nos tiene guardia. Claro, sí, nos mantiene guardia también. Porque sabemos que él limpia, fija y da esplendor. Sí, él se preocupa por nosotros. Gracias, gracias por estos halagos. Muchas gracias, Martín, a ti. Por hacernos mejor personas, ¿no? Oye, oye, oye, luego dicen autobombo. Mira, estamos escuchando Tierra Santa. Mira, esto vamos a darlo como pista. Esta canción está dedicada a uno de los protagonistas de esos tres pasajes de la historia. Efectivamente. ¿Eh? ¿A quién están dedicando esta canción, esta balada? Pues es una balada. Ah, pero esto es una balada. Hombre, es una balada un poco alterada, a lo mejor, ¿no? Bueno. ¿Y esto cómo se baila? Para hipertensos. Tremendo esto, ¿eh? Sí, sí. Esta es la historia del sueño de un hombre marcado por la esclavitud. Atrapado en un mar de mil llantos, donde nunca entró la luz. Luchó en la arena, llevando la muerte, marcando por sobrevivir. Bueno, pues uno de los grupos ahora mismo punteros del heavy hispano, son de La Rioja, son Tierra Santa y están incluidos en el CD de La Rosa de los Vientos. Hombre, pues esto para los momentos así un poco más bajillos, ¿no? Sí, tienes, te levanta así, el ánimo. Te sube el ánimo. Estás momento, como un poco triste y dices, voy a poner Tierra Santa, ¿no? Y es como que empiezas a botar, ¿no? Hay que tener cuidado de ponerlo en el coche porque puedes meter un acelerón al coche y no... Es verdad. Al vehículo. Es verdad. Lo habían cerrado y con su vida acabó. Aquel tormento de sombras y muerte nos rompió la libertad. Y ese sueño que hubo en su mente pronto dejó de existir y se hizo real. Corazón indomable, morirás por la libertad. Luchador implacable con alma inmortal. Pues uno de los 12 cortes que incluye el CD de La Rosa de los Vientos. Ahora mismo yo creo que en recopilatorio están los Bee Gees, Martín. Sí. Tina Turner. El de Greatest Hits, de Robbie Williams. Robbie Williams y ya este. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ese sí, vamos vendiendo igual, ¿eh? Sí, ¿no? Más o menos. Vende uno él y uno nosotros. Es un toma y daca. La lucha está así, ahí estamos en el cuarto, quinto puesto, ¿verdad? Sí. No hay quien nos baje, ¿eh? No hay quien nos baje de ahí. Y muy bien. Hombre, yo entiendo que los Bee Gees tienen su público. Sí, pero muy limitado. Tina Turner tiene sus seguidores. También. Pero vamos, como nosotros, nadie. Nada, nosotros, Alejandro Sanz y nosotros. En los grandes éxitos. Bueno, y los lunes también que se acercan muy peligrosamente, ¿eh? Sí, pero todavía llevamos distancia sobre ellos, ¿eh? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Envenenadora de Valencia, con nuestro correo electrónico, con más información azul y verde, con los escrúpulos y también los europeos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nos vamos a preocupar por la situación de alguna central nuclear en España, en concreto la de Ascó 2, que ha tenido problemas en los últimos tiempos, y ahora hay grupos ecologistas que quieren saber más. Vamos a hablar del caso de La Envenenadora de Valencia, uno de esos casos célebres en la criminología española. Un caso tremendo, donde hay que hablar de mucho veneno y de las aspiraciones de una moza a ser la dueña y señora de la casa. Bueno, pues esto de la España poco profunda. Y además en nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo, que hoy viene desde Corea del Sur, y somos europeos, ¿y qué? Desde Irlanda, desde la isla Esmeralda. O sea que mucha variedad tenemos también en esta hora, hasta las 4, 3 en Canarias. Pero qué puente, qué bien nos está quedando esto, Martín. Por Dios. En efecto, hablamos de Ascó 2, de esta central nuclear que ha tenido algún percance, y ya eso ha sido motivo de, pues bueno, una petición para averiguar algo más acerca de lo que está ocurriendo allí en Ascó 2 a cargo de los ecologistas. Cuéntanos más detalles, Martín. Pues la División Catalana de Ecologistas en Acción reclama una investigación oficial de las últimas averías de la central de Ascó 2 por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. La planta, parada desde el pasado 24 de noviembre por la avería de uno de sus tres transformadores, permanecerá sin actividad al menos hasta mediados de diciembre. El reactor de la central, cuyos titulares son Endesa, con un 15%, e Iberdrola, un 85%, dejó de funcionar automáticamente al explotar la parte interior de un transformador que ahora debe ser sustituido. El candidato es un transformador reserva de la central de Vandellós. Antes se deberán formalizar los permisos correspondientes y ajustar la ubicación del nuevo transformador. Y es que, aunque las características técnicas son muy similares, el tamaño, unos 15 metros por 10 y unas 200 toneladas de peso, difiere del que se ha estropeado. Cada día que la central está parada deja de percibir 600.000 euros. lo que corresponde a una producción energética de 1.025 megavatios por hora. Los ecologistas rechazan cualquier investigación interna de la empresa, puesto que son parte implicada, y reclaman una investigación, como decíamos, del Consejo de Seguridad Nuclear. Según adelantó Luis Oviedo, letrado de Ecologistas en Acción, la asociación centrará sus principales campañas en 2005 en contra de las energías nucleares y a favor de los usos racionales del agua, desarrollo de energías alternativas, además de una oposición a los alimentos transgénicos. Bueno, también hay que decir que aunque este transformador explotó, se averió gravemente, no supuso ningún peligro para la población, circundante, o sea que también eso hay que advertirlo. Pero fíjate, cantidad de pérdidas, o sea, bueno, pérdidas, dejan de ingresar 100 millones de las antiguas pesetas cada día, estando este reactor parado, Iberdrola y Endesa. Sí. Son las dueñas de esta central nuclear. Iberdrola con un 85%. ¿Verdad? Iberdrola principalmente con un 85%. Sí. Bueno, pues lo que genera la energía nuclear en este país. También critican esa aparente imprevisibilidad. Sí. Y cómo van a hacer, que van a trasladar un transformador desde la central de Vandellós. Sí. Y además que lo tienen que adaptar. Hombre, su tamaño es diferente, ¿no? Lo que llama la atención es que esto no esté previsto, ¿no? Eso es. Que tuvieran su transformador de reserva, pues en caso de avería, pues rápidamente colocarlo con las medidas, las dimensiones adecuadas. Entonces lo que quieren Ecologistas en Acción es estudiar todos esos pequeños detalles ¿no? Y nos lleva a la situación actual. Y hacen muy bien, porque esto siempre alarma mucho a la gente, cualquier noticia relacionada con las centrales nucleares. Bueno, pues ahí está el dato. Ese reactor nuclear parado desde el pasado 24 de noviembre, dicen que se pondrá de nuevo en marcha a mediados de este mes, pero en principio, si no llega ese transformador reserva desde la central nuclear de Vandellós, pues difícil previsión entonces, ¿no? Continuará Y mientras tanto, 600.000 euros que dejan de ingresar Iberdrola y Endesa cada día, estando este reactor parado. Un reactor que genera más de 1.000 megavatios por hora. Exacto, 25 megavatios por hora. Eso nos da una idea de la potencia, de lo que supone un reactor de estas características para las empresas que lo utilizan. Bueno, pues nada, ASCO 2, que sigue parada por el momento. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien, pues esta noche os hablamos de uno de esos casos legendarios, uno de esos casos siempre analizados por los principales investigadores criminalísticos de nuestro país. Es el caso célebre de la envenenadora de Valencia. Un caso que conmovió, que cubrió portadas, que dio mucho que hablar y sobre todo que nos habla de una vida triste, la vida de una moza que llega a una gran capital como es Valencia y sueña con llegar a lo más alto, sueña con no solo ser una modesta sirvienta, una modesta señora que iba a limpiar una casa, servir en una casa, sino que sueña con ser la dueña de esa casa. Es una historia, ya os digo, triste, cruel, y que tuvo un final poco feliz. Así que esta noche os proponemos La envenenadora de Valencia, un caso muy sugerente. Y tanto conmovió a la opinión pública española, que incluso traspasó nuestras fronteras. Este caso fue tan espectacular, fue tan difundido, que en la mismísima Argentina se creó un culebrón radiofónico que llevaba por título La galleguita de cara sucia. Así es como lo denominaron los argentinos. Lo cierto es que la noticia recorrió el mundo. Claro, me refiero al caso de la envenenadora de Valencia, al caso de Pilar Prades. Pilar Prades era una empleada de hogar. Sí, limpiaba y además con mucha eficacia. Era una jovencita siempre muy dispuesta, muy cariñosa y muy leal con aquellos que la pagaban. Pilar nació en Vejís, en Castellón, en 1928. Y pronto se trasladó, ya adolescente, se trasladó a Valencia. En Valencia iba a trabajar como empleada de hogar. Tenía que buscar una buena casa, un buen acomodo, y a fe que lo encontró. Avanzando en el tiempo, nos encontramos en el año de 1955. La familia Vilanova Pascual. Famosos charcuteros, bien aposentados, con un espléndido negocio,

Pilar Prades se convertía en la última mujer que moría por garrote vil en España. El famoso caso de la envenenadora de Valencia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pasando este puente de la mejor manera posible, con narraciones entrañables que nos hacen pues meditar, disfrutar de un buen ratito. Pues hombre, hola Silvia Casas, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Vienes con tu bote de diluvión? No. ¿No? No. ¿Entonces ese bote de qué es? Este de Coca-Cola. Pues a mí no me des, ¿eh? ¿No? No. Tiene un sabor muy especial. Ya. Qué barbaridad. Azúcar no sabe. Sí. ¿Cómo te ha emocionado ver a Martín a ti la narración de la envenenadora de Valencia, verdad? Sí. ¿Te has sentido identificado en algún aspecto? Sí, porque yo de diluvio no tengo, pero de ventiscón, sí. Nada que decir, ¿no, Macarena? No. Después de esto, ¿qué puedo añadir yo? Decías, Martín, sí, decía. En una ráfaga de luminosidad. Sí. ¿Cómo se llama a los arquitectos en México? Bueno, qué cosa más mala. Armando casitas. En fin, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Tiempo para nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, tú puedes pedir tu si fuera. Bueno, mi si fuera es de JMT. Dice, buenas noches. JMP. Barra 45. JMT. T. Sí. T. No te puedo dar más datos. Sí, bueno, JMT. Son JMT iniciales. No creo que haya muchos, ¿no? No, JMT. Además, ahora con la moda esta de acortar los nombres, pues sí. Él ya directamente JMT. Además, parece una empresa. Sí. Bueno, él te pide a ver si hemos hecho algún programa sobre Carlos Castaneda. Hombre, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. Uh-huh. Bueno, pues nosotros ya en turno de noche tuvimos la oportunidad de entrevistar a un tal Carlos Castaneda, que nunca hemos llegado a saber si era el auténtico o no. Lo cierto es que si era el teléfono de México y si ya vamos allí y se puso este señor y nos habló de sus libros. Aunque luego, claro, como hay tanta mitología y tanta leyenda urbana, hay quien afirma que Carlos Castaneda era un grupo, ¿no?, de intelectuales, de sabios, que escribían esos libros. Otros incluso llegaron a decir que era mujer. Bueno, el caso es que yo entrevisté a alguien durante media hora y a mí me dijeron que era Carlos Castaneda. Y yo creo que sí. Silvia, tú fuiste testigo también. Sí, lo que pasa que luego y lo que contaba pues era muy interesante. Sí. Lo que pasa que luego la cinta misteriosamente desapareció. Que también hay que decirlo. Mira que he buscado yo esa cinta y la grabación y no. La grabación no, y nada. O sea, qué sospechoso, ¿no? Sí. Es a mí me llamó mucho la atención porque, claro, por lo visto Carlos Castaneda no solía conceder entrevistas. Había muy poquitas y una de ellas fue para turno de noche. La verdad es que nos sentimos muy honrados. Pero claro, luego tanta duda, tanta leyenda urbana, tanto comentario, pues bueno, ahí queda para la historia. Claro, ya te pones a buscar y dices, venga, vamos a confirmar lo que era él y tal, y nada, fue imposible. Lo cierto es que a nosotros nos facilitaron por vías ignotas un teléfono, la posibilidad de hablar con Carlos Castaneda, llamamos a México y efectivamente se puso un señor que dijo que sí que era él. Y habló con turno de noche y bueno, pues ahí está. Ese es un enigma para Bruno, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que claro, uno ya, claro... No sé. Bueno, pues JMT también nos comentaba otro enigma. Que luego se comentó que había fallecido. Sí, exactamente. Eso es lo que él dice. Que claro. En un diario vasco dice que había un mensaje chiquitito en donde aparecía la noticia del fallecimiento de Carlos Castaneda. Sí. Bueno, pues ahí queda. Pero en turno de noche, allá por el año 92, pues Carlos Castaneda, o alguien que afirmaba ser Carlos Castaneda, nos habló desde México con acento mexicano, ¿eh? O sea, uh-huh. que bueno, ahí queda el dato. Bueno, pues amigo, lo apuntamos aquí con mucho gusto para hacer un monográfico este año, que estamos muy empeñados en los seres y lugares en los que usted no cree. Sí, yo creo que es buena idea. Pues puede ser un ser. Sí, porque un lugar no. Un lugar no. Sí, Macarena, tú puedes pedirnos tú si fuera. Nos ha escrito Jorge Juan desde Santa Fe, Granada, y nos dice que es uno de esos chalaos a los que un día se les ocurrió hacer el doctorado en químicas. A veces nos ha oído hablar de lo mal que lo pasan los becarios de investigación y nada, solo quiere decirnos que dentro de los becarios hay castas, como en la India, y que en su caso pertenecería a la más baja de todas, porque aunque no nos lo creamos, son miles los que realizan el doctorado sin cobrar un duro. Pero bueno, dice que también decirnos que aunque no cobre, la investigación le llena tanto y es tan maravilloso que no le importa hacerlo. Bueno, qué maravilla que nos cuente estas cosas, ¿verdad? Y efectivamente, muchas veces se sirven de eso, de nuestra vocación, nuestra pasión, nuestro interés por la ciencia. Bueno, en este caso el del chico este, ¿verdad? Sí. Que está ahí en las capitulaciones de Santa Fe, en esa ciudad que se construyó para el asedio de Granada. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti y nada, a seguir perseverando ahí en la química. Un abrazo para ti desde La Rosa de los Vientos. José Manuel, de Santander. Sí, Martín, tú puedes pedir que si fuera. Si yo fuera José Manuel, diría que el pasado domingo, día 5, en el colegio, hablabais de varios temas, entre ellos de las pirámides. Sí. Y José Manuel está convencido de que todavía desconocemos mucho de ellas y de cómo se construyeron. Su opinión es que la magia de las pirámides está en el cerebro y la determinación de unos hombres que hace miles de años, con unos medios técnicos limitados, dieron todos sus conocimientos y trabajo para hacerlas. El buscar otros creadores y magia es para él, para José Manuel, negativo. Negativo. Bueno, pues esa es tu opinión. La verdad es que hay muchas hipótesis sobre la construcción de las pirámides y, por supuesto, que la historia oficial o la arqueología oficial pues habla de la construcción hecha por los hombres y con técnicas elaboradas por los hombres. Así que, bueno, pues esa es tu hipótesis y la verdad es que muy aceptable. Juan José dice, ¿cómo que leéis todos los correos? Creo que el mío no. Os mandé un email sobre unos esqueletos que fueron hallados por unos montadores de andamios en una ampliación del Museo del Prado. Dice que él también está trabajando allí, sí. Y que si queremos más información, pues que nos podemos poner en contacto con él. Que encontraron unos huesecillos allí. Sí, eso parece, unos esqueletos. Pero en estas construcciones tan antiguas es muy fácil encontrar esqueletos. Bueno, cuando hagan algún día algo con el puente de Brooklyn, o hagan algún día algo con el puente de San Francisco, bueno, se van a encontrar esqueletos a punta pala de los, claro, de los obreros que quedaron allí de joder, en el cemento. O sea que sí, es muy muy habitual. Y, uh-huh. Y bueno, claro que leemos todos los correos, lo que pasa es que recibimos ciento y pico todos los días. Uh-huh. Y en antena, pues no, a veces no pueden entrar todos. No da tiempo a todos. Lo intentamos. No, y también incluso seguramente que al ver esto, pues estuvimos esperando a ver si salía algún noticia, tipo más de información. O algo, claro, para ampliar. Como los huesos que aparecieron en la Catedral de Ceuta, ¿no? Que efectivamente. Con amigos algún correo y descubrimos que eran huesos, pero no eran tan antiguos como se presumía, uh-huh, sino del siglo XVII, XVIII, pues a lo mejor en esto del Museo del Prado puede ser algo parecido, ¿no? Eso. Bueno, pero que sí que los leemos, amigo, hombre, qué susceptibles son, caramba. Un saludo para Juan José. Un saludo, Juan José, cuídame ese Museo del Prado, que es la mayor pinacoteca del mundo, la más importante. Oye, ¿que quieren subir el precio? ¿Del Prado? Vaya. Pero si ya cobran mucho, cobran 3 euros. 3 euros, pues lo quieren subir por lo menos. ¿Qué? Bueno, es que es verdad, salió una noticia que eran de los museos más baratos de Europa, sí. ¿No? Pues hombre, en Europa ahora mismo el precio medio para entrar en un museo, Louvre, el de Ciencias Naturales de Viena, sí, el Museo Egipcio de Berlín, pues viene estando en unas 4.000 de las antiguas pesetas, sí, ¿eh? Sí, sí. Unos 24 euros, o sea que la mejor pinacoteca del mundo quiera cobrar 6 euros, pues no me parece. Hombre, tampoco está mal. Hombre, y si con eso ayudamos a conservar el museo. Bueno, pero a la gente joven que les hagan un descuento. Pero la gente joven que entre gratis. Claro. También. Claro. Carne joven. Estudiantes, eso niños, es, mayores, todos. 45. Familias. O sea, nosotros deberíamos. O sea, entonces entramos todos gratis. Sí, sí, sí. Todos entramos claro, gratis. Novios. Que paguen los japoneses, que son los que vienen. Exactamente. Ahí estamos. Y hacen muchas fotos. Claro. No nos cobran a los españoles cuando vamos a alguna ciudad de Europa. Sí. Pues aquí también el turista y el ciudadano medio, ¿sí? Pues debemos soportar ciertos gastos para deleite de nuestras jóvenes generaciones y también de los veteranos. O sea, los jóvenes y los veteranos que entren gratis. Vale. Eso. Mande una carta a Martín ahora mismo. Venga, ahora. Que ya hemos encontrado la solución. Por cierto, el otro día creo que un guionista, alguien muy parecido a Martín, pues hacía un comentario al respecto del Museo del Prado. Sí, lo echaron, ¿no? Al final. Bueno, decía, bueno, el caso es que yo pues entré al Museo del Prado y la verdad es que Prados no vi ninguno, pero había una cantidad de cuadros. Esto se contagia, Juan. Sí, sí, sí, y me empieza a preocupar, ¿eh? Vente más para acá, de más hecho, para acá, sí, Juan, sí, más sí, para sí, acá. Sí, sí, sí, de hecho me empieza a preocupar porque... Claro, es la zona. Bueno. La zona cero ya tiene sí. sentido, yo creo que ¿no? está pluriempleado, Martín, ¿eh? Sí. Siete vidas salió. Pero es que Martín, fíjate que aplaude y todo, ¿eh? Sí, yo me lo paso encantado, pipa. Claro. O sea, Martín, en una fiesta de cumpleaños, en una de sus fiestas de cumpleaños, le pones unas guirnaldas, sí. vienen los payasos que hacen la fiesta, un gorrito de esos de papel así para la gomita, una coronita, un sí. globo y una tartita con velas, y es feliz, ya. Sí, empieza a aplaudir, empieza a hacer plop, plop, plop con la nata, bueno, sí, Macarena, vamos a ver. En fin, bueno, pues tenemos a José de Castro Urdiales, que dice que no se escribe porque se dispone a comprar algunos libros de historia, que los tuyos ya los tiene, y quisiera que le recomendaras algunos especialmente sobre Roma, que dice que es un tema que le apasiona. Hombre, pues si quiere novela, Valerio Massimo Manfredi está haciendo novelas muy interesantes. La Última Legión, por ejemplo, es un libro muy muy majo. O sea que yo te recomendaría ese, novela para este tiempo de Navidad, La Última Legión de Valerio Massimo Manfredi. Ese es un buen dato. El Santo dice que le gusta el programa y que a ver si algún día se habla en el programa Santo, sobre... El Roger Moore. El experimento Filadelfia. Hemos hablado muchas veces sobre ese experimento trazado... Sí, orquestado, pero se quedó, ya lo dijimos, es una leyenda urbana. Se quedó en un pupitre, en una mesa de trabajo, se diseñó, pero nunca, uh-huh. nunca se llegó a consumar. Ya lo hemos contado muchas veces el experimento Filadelfia, y bueno, pues ya tenemos oportunidad de volver a narrar aquellos hechos, pero ya digo que es una leyenda urbana. El experimento Filadelfia nunca se llevó a cabo. Bueno, pues Henry tiene una proposición que hacerte. Y, bueno, recordar simplemente que lo del experimento Filadelfia era trasladar las moléculas de un barco de un sitio a otro, por ejemplo. A mí eso me da mucho miedo. Claro, trasladar un barco desde California hasta la bahía de Tokio. Sí. Era lo que pretendía un destructor. Pues molecularmente, además. Uh-huh. Trasladar sus moléculas y reconfigurarlas en la bahía de Tokio. Claro. Sí. Descomponerlas, bueno, a lo mejor. Sí, sí. Pero luego recomponerlas ya... Claro, tú imagínate cuando ponían el ejemplo de la película La Mosca. La Mosca, fíjate. Sí, sí. Entonces, si descomponen todo el barco, todas las piezas, los humanos, luego cuando te componen, imagínate... Nada, pero decía que se habían... Robocop. Sí, que habían descompuesto molecularmente el barco, que luego lo habían vuelto a componer, que los tripulantes estaban mal, que habían quedado muy afectados, que los internaron... Bueno, se ha dicho de todo en el experimento Filadelfia, pero vamos, no es más que simplemente una hipótesis, una aventura que alguien se le ocurrió urdir y nada más, se quedó ahí en el papel. Bueno, pues Henry, la propuesta que nos hace o que te hace especialmente es si en la hora de Pepín podrías poner a algunos de los personajes que en su momento estuvieron en Muñecolandia. Ah, pues hacer más humor. No, hombre, pero en la sección de Pepín tendríamos que hacer otra cosa, otra sección. Claro, aparte. Aparte, claro. No, hombre, yo creo que en cuanto a humor ya estamos cubiertos este año. Pepín lo está haciendo muy bien, cada vez tiene más amigos. Y bueno, hombre, yo no sé si la duración seguirá siendo de 40 o 45 minutos, y eso ya lo valoraremos para el mes que viene, pero yo creo que Pepín ya tiene un huequecito en la programación de La Rosa de los Vientos. Así que nada, poco a poco, poco a poco. Y haremos algún especial de Sombrita y el Fari que nos piden los nostálgicos. Claro, yo creo que quiere que fuera un versus, ¿no? Que estuvieran sí. ahí uno sí. opinando, el otro atacando. Sí, sí. Claro. O sea, que un ataque ahí entre ellos. No. Pepín es su sección y si hacemos alguna cosita, pues bueno, pues para los nostálgicos o para los amigos de Sombrita o Fari, bueno, eso ya lo pensaremos de cara a la Navidad. Bueno, pues sobre Pepín también nos escribe Oinad, que dice que escuchando a Pepín Trede, quien se ha vuelto un gran fan conforme han ido pasando los programas, se le ocurrió una sugerencia para el programa, ¿no? Dice que ya que en Chispa y Muelle se trató el otro día el tema de las caras de Belmez, ha pensado que se podía seguir un poco en esa línea y de vez en cuando tratar otros temas propios de la zona cero, pero con Pepín. Sí. Ya que él piensa que el humor bien entendido empieza por uno mismo y ya que en La Rosa de los Vientos se tratan y muy seriamente todo tipo de cuestiones relacionadas con el misterio, sería divertido tratarlas también a través del prisma del humor, siempre desde el máximo respeto, tal y como se hizo el otro día con el tema de las caras de Belmez. Pues me parece muy buena idea. Ya Sombrita hizo algo en su día, cuando hablábamos de cosas del misterio, pues Sombrita era el friki, ¿no? Era la parte divertida del asunto, con los extraterrestres, la habla de avistamientos, el túnel galáctico. O sea que todo esto ya lo hicimos en su día, pero me parece muy bien. Además, lo del otro día de las caras de Belmez, con la cara de Michael Jackson, con la cabeza de Carliño Brown. Hombre. Está con la chufi, ¿no? Con la chufi. Ya sabemos que las caras de Belmez se hacen con la chufi, sí. Que es la molécula esencial de la chufa. De la horchata, claro. De la horchata. Entonces, Pues sí, sí, podemos pedirle al gran Pepintré, gran erudito en las cuestiones mistéricas, que nos desvele, por fin, los grandes enigmas de la humanidad. Juan Espigares nos escribe para ponernos en conocimiento los hechos que ocurren desde hace muchos años en la Sierra de Alfaguara, en Alfacar, en Granada. Según Juan Espigares, antes de la Guerra Civil, una señora llamada Berta Wilhelmi, que pertenecía a una familia acomodada alemana, se estableció en Granada y montó un sanatorio. Bueno, pues la leyenda dice que el espectro de Berta se aparece y te pregunta si eres su hijo, y hay multitud de personas que dicen que la han visto con una túnica negra de luto buscándolos por la sierra. Caramba, anda que si vas por la sierra de Granada y te aparece una mujer en luto y dices, ¿eres tú mi hijo? Y luego ves que no tiene pies y que va flotando, pues te da como susto así para empezar. Un poco. Solo susto. Reparo te da, desde luego. Yo creo que coge, vamos, y va rápido, rápido, como el niño de los Increíbles. Sí, sí, sí. Oye, Pi González. Desconozco esta historia. Sí. Hombre, se encuadra, ¿no?, en la casuística de fantasmas y espectros. Uh-huh. Además, una casuística muy rica en nuestro país. Y es muy frecuente que aparezca un personaje extranjero que monte una residencia, un sanatorio, un palacio, y que tenga luego acontecimientos muy lúgubres y que se convierta en fantasma. O sea, esto es tremendo, ¿no? Que ser alemán y venir a España a convertirse en fantasma, ¿verdad? Vaya. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, pero vamos, se lo preguntaremos a los chicos a ver qué nos dicen. Bueno, pues Nacho desde Huelva tiene 17 años, sí, y dice que le gustan mucho los monográficos de historia. Que a ver cuando haces uno sobre la guerra civil romana a partir de la muerte de Julio César. Uh-huh. Y bueno, está encantado con los chistes de Martín que le hacen triunfar en el instituto. Bueno, pues, hombre. Pero así se triunfa en el instituto. Tiene su utilidad. Y es más. Espérate, se atreve a contar uno él. A ver, que no te lo cede. A ver. Dice, van dos en una moto. Sí. Se cae el del medio por no tener la ventanilla abierta y no lleva el cinturón de seguridad. Uy, esto es peor aún, ¿eh? Yo creo que esta gente sin escrúpulos, total. Van dos en una moto y se cae el del medio. Yo me sabía uno que iba por el desierto con una puerta de un coche arrastrándola y se encuentra con otro. Le dice, ¿qué pasa? Dice, ¿pero qué vas con una puerta? Dice, pues con el calor que hace. Dice, no te preocupes, yo cuando tengo calor bajo la ventanilla. Y ya no es que lo cuente, sino se nos queda mirando a ver la reacción, ¿eh? Pero si es que lo significa y todo, porque esto ya es insufrible. Sí, sí, pero esos segundos que tiene finales, ¿verdad? Sí, como sí, diciendo, sí, a ver sí, qué como dicen. Como diciendo, este sí que me le aprueban. Ya, pero yo este de los dos que van dos en una multisecal del medio... No lo terminas de entender, Juan. Pues yo creo que está fácil, ¿no? Era la de negro. Bien, amigos, entramos en Gente sin Escrúpulo, este acontecimiento mundial que tenemos cada madrugada en Onda Cero Radio. La verdad es que nos llegan ya muchísimos mensajes, muchísimos SMS de todo calado, de cualquier parte del planeta, ¿verdad, Macarena? Sí, cierto. Estamos muy agradecidos porque hay más gente sin escrúpulo de la que parece. Desde Júpiter incluso. En esta ocasión nos detenemos en Corea del Sur, ese gran país de donde nos vienen los Kia, los Hyundai... Grandes productos, que poco a poco vamos conociendo y queriendo. Y Digimon, Kia. Sí, sí. Vamos a ver, ¿a quién le toca desarrollar esta interesante información? Pues si quieres te cuento yo. A ver, Macarena, ¿por qué Corea del Sur? ¿Y por qué no Corea del Norte, no? Exactamente. Te preguntarás, bueno, pues ha sido el azar, ¿eh? Porque no ha sido otra cosa. Hay más medios. Sí, hay más. Hay más medios. No habíamos estado nunca en Corea del Sur, me parece a mí, ¿no? En esta no, sección. No. Bueno, inauguramos hoy con ellos. ¿Cómo están de universidades? Están bien, ¿eh? Están bien. Están bien. Y, bueno, los que no están tan bien son los estudiantes de esas universidades, ¿no? Que al parecer están cerca de los 18.000. ¿18.000? Sí, 18.000 estudiantes, ¿no? Pues, hombre, no está mal en una población de unos 40 millones de habitantes. Hombre, no está mal. Sí. Es que los han seleccionado, claro. Aquí en España tenemos como 2 millones, 1.600.000. En 43. Y oye, ellos 18.000. ¿Pero cómo van a ser 18.000? Sí. En realidad son 600.000 estudiantes de todo el país, pero... Ya, pero son 18.000 estudiantes los que están bajo sospecha. Hay 18.000 afectados. Efectivamente. Por algún asunto siniestro. Por algún asunto extraño, sí, que todavía no se terminan de explicar. Sí. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues están bajo sospecha de hacer trampa de manera sistemática... Pero el examen de admisión de las universidades. Pero también, Macarena, en el Extremo Oriente. También, Juan. También en aquel mundo tan filosófico, tan puro. Tan lleno de meditación. Sí, tan oriental. Sí. También hay allí el fraude, también existe el fraude allí. También existe el fraude, porque es que por lo visto allí los exámenes de admisión a las universidades son, bueno, en coreano. Son en coreano, entonces se les hace muy cuesta arriba a estos estudiantes. Sí, sí. Y bueno, pues si fuera en español como en todo el mundo. Claro, pues hombre, sería mucho más sencillo, ¿no? Sí, pero sí, no, son en coreano. Son en surcoreano. Para ser más exactos. Este dato es terrible. Porque sí. Si fuera coreano en general... Bueno mejor, pues todavía claro, pueden cubrir claro, un poco claro, el expediente, pero no, es en surcoreano puro y duro. Fíjate. Entonces, fíjate, esto supone una presión para los jóvenes que quieren ser universitarios. Es imposible. Que no logran superar, ¿eh? Pero quizá en 23 minutos, pues sí. Ya, fíjate los de filología coreana, ¿eh? Bueno, esos son los que peor lo llevan. Estos son los 18.000 en concreto. Los 18.000 en concreto. Son de filología coreana. De filología coreana. Bueno, ¿y por qué? No, yo creo que aquí hay un poco de todo, ¿eh? ¿Y por qué llegan al contubernio? Bueno, pues llegan a esto por lo que te estoy contando, porque sí, por lo visto estos exámenes son muy duros y entonces, o sea, esto le supone mucho estrés a estos jóvenes. Están en una fase de ya no puedo más. Claro, sí. Esto le supera. Son caministas. Son muy complicados los exámenes, elección múltiple. Sí, sí, sí. De varias sí, respuestas correctas, y si no pones todas las correctas, nada, se invalida la... Sí, sí, sí. La prueba. Yo creo que... pasas años y años. Que las preguntas que contestan mal o algo tienen castigo seguro. Bueno, pero hasta ahí... ¿Les dan descargas? Macarena, sí, algo parecido. Hasta ahí normal. Hasta ahí normal. Porque ¿en qué país no hay 18.000 estudiantes corruptos? Bueno, pues hoy en día muy poquitos, la verdad. Hoy en día se salvan dos o tres, como mucho. Eso es. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer estos jóvenes, ¿no? Para poder superar estos exámenes tan duros. ¿Y este agobio? Pues utilizan los teléfonos móviles para intercambiarse las respuestas mientras van haciendo el examen. Pero a eso hemos llegado. Sí. ¿También en Corea del Sur? También en Corea del Sur. Aquí en España habíamos oído hablar de los pinganillos famosos. Sí. Los transmisores, ¿verdad? Entonces te colocabas el pinganillo y te decías... Desde fuera. Y luego... Claro. La mitocondria es el núcleo central de la célula. Sí. Mira, un mensaje para una respuesta. Ahí está la respuesta. Un mensaje, efectivamente, aquí está el mensaje. Efectivamente. Bueno, ¿y esto cómo se enteraron los profesores? Bueno, pues ha llegado hasta la policía, de hecho. Yo creo que veían que todo el mundo de los exámenes estaba con el teléfono móvil y ahí empezaron a sospechar. Eso no era muy normal, hombre. Claro. Bueno, el caso es que esto ha llegado hasta la policía, se están investigando, incluso hasta 200 mensajes de texto de todos estos alumnos. O sea, esto es un pásalo. Esto es un pásalo y se está mirando aquí el teléfono de todo el mundo, ¿eh? Bueno, en coreano del sur será pásalolo. Pásalolo. ¿Hay la red de Chelón operando? Sí. Y de momento se están anulando resultados de muchos exámenes hasta que no quede claro qué es lo que ha ocurrido y quién ha hecho trampa y quién no. Un examen de matemáticas en coreano tiene que ser muy farragoso eso. Sí, claro, sí. A ver cómo coloca los... ¿no? Además, todo el mundo venga a dar a las claro, claro. Sí. Escribir en coreano los mensajes de texto también debe ser difícil. Claro, tela. O sea, que esto es muy complicado para estos pobres chicos. Sí. Y bueno, pues este descubrimiento ha escandalizado mucho a la nación, que por lo visto está muy obsesionada con el tema de la educación. Sí. Yo también y esto allí les ha conmocionado, ¿eh? Bueno, pero es que podemos perder un filólogo, pero ganar un experto en nuevas tecnologías, ¿eh? Y en marketing. Sí. En marketing. Sí, visto así está bien. Pero claro, en aquellas familias, por ejemplo, de tradición de filólogos, pues esto no lo aceptan muy bien. Claro, yo me imagino haciendo, ¿cómo se llama aquello japonés que también? Bien, hombre, en Corea hay tradición, los kibanas, ¿no? Sí. Que hacen las pequeñas poesías estas, las pequeñas frases, con esa simbología, y todo eso enviado por un teléfono móvil como que pierde. Hombre, no es lo mismo. Como que pierde. Sí. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer con los 18.000 estudiantes? Los echan, ¿no? No lo han aclarado, pero aquellos que vean que han copiado y que han utilizado el móvil para pasarse las respuestas, me parece a mí que tienen muy difícil pasar a la universidad, ¿eh? La verdad es que nosotros como desconocemos esto porque nunca lo hemos hecho. No, claro, nosotros no. O sea, nosotros, yo con creo móvil, que nunca. Los oyentes jamás. Jamás. No, o sea, hombre, por Dios, nunca. Nadie ha copiado nunca en un examen. No. Todos tenemos el currículo, lo tenemos intacto. Sí. Hombre, pues yo la verdad es que es una de las cosas que más me fastidia. Copiar, ¿verdad, Martín? No, que la gente copie. Ah, creí que era que te pillasen. No, Martín nunca ha hecho una chuleta, nunca ha copiado, Silvia tampoco, tú tampoco, Martín, ¿verdad? No, tampoco, no se me hubiese ocurrido. Claro, yo, como todo el mundo sabe, dada mi estupenda formación... Pues claro, yo no es que copiara, yo es que dictaba las clases. O sea, yo directamente me sacaba el profesor al atril, Sí. Y yo dictaba las clases y supervisaba los exámenes de mis compañeros. Como no podía ser menos, hombre. Alguien tenía eso, que hacerlo. Eso me suena a mí también. O sea, a mí me consultaban. Sí. O sea, yo, pero porque eras un gran experto. Juan Antonio, tenemos una duda en la tercera pregunta. No te preocupes, poneros en fila, que yo voy asesorando. Y bueno, pues muy bien, iban aprobando. Eso está bien, que seas buen compañero. Sí, sí, y además muy rico acabé porque mi cuenta corriente es extraordinaria. Porque mi asesoramiento era gratuito, pero bueno, yo aceptaba la voluntad. La voluntad, hombre, qué menos, por Dios. Entonces yo jamás he conocido la corrupción en las aulas, ¿eh? Ya lo vemos, ya lo vemos. Sí. La coral de la Rosa de los Vientos les ofrece... Somos europeos, ¿y qué? Bueno, incluso hay cierta expectación entre nuestros compañeros. Sí. Nos preguntan, nos interrogan por esta canción emblemática. Empezamos a tener fans ya. Sí. Vamos a comer el turrón. Para el SMS. SMS. El mensajito, mira. Fíjate qué ilusión tiene Picasso. Se para ahí, Despretine. Qué maravilla. Son los niños, las voces blancas del Tirol. Mira, ya tenemos invitados y todos están. Qué maravilla. Unamos nuestras manos, amigos, y bailemos el Despretine. Venga, vamos ya. Pronto, muy pronto, gira de conciertos de Ozone. Pronto, muy pronto, que nos vamos ya. Sí. Bueno, que se han casado al final, ¿no? Que se han casado y se van a ir... Dos veces. Se van a ir de luna de miel a Austria. Austria. Se conocieron en el mismo día y se casaron en el mismo día. No sabían nada uno del otro. Bueno, como tantas parejas. Se llamaban Bernadette Coleman y Patrick Dune. Sí. Cita ciegas en directo en una emisora de radio. ¿Sabes el dial, no? Sí. 98.0. Uy, esto lo tenemos que hacer aquí, Juan. Sí. Esto tenemos que casarnos o algo. Al fin y al cabo, yo creo que hay miles de parejas que se casan sin saber nada una del otro, ¿no? Sí, es muy común esto. No se sabe nada. Se presentaron luego... 80. ¿80? ¿Para casarse? Sí. ¿Y se casaron 80? No, se casaron dos. Ah, se casaron dos. O sea que lo de matrimonio es difícil, entonces. Es muy difícil, Juan. Sí. Hasta mañana, que se despierta.